llegó la hora de estar en mala compañía. Bienvenidos y bienvenidas, compañeros y compañeras, a un nuevo programa de mala compañía. Lema, ¿qué programa es ya? Me acabas de dejar roto, Richard. No te esperaba. Creo que es el octavo o el noveno. Octavo. Era octavo. Para pillarte. Hoy es un tete a tete. Lema versus Richard, porque Carmen, ¿qué está? ¿Dónde está Lema? Está ahora mismo de resaca. De resacón. Simplemente. O sea, me acaba de enviar una foto, lo he visto por el WhatsApp, y está conduciendo y potando al mismo tiempo, una cosa difícil, pero parece que es Carmen. Si alguien lo puede hacer, es que no hay otra. Pues bueno, estamos nosotros dos solos, pues otro programa especial, diferente, ¿verdad? Pues nada. Venga, que no sea por eso. Sí, vas a decir, bueno, vamos a cambiar un poco de las secciones normales. Hoy no hay mal análisis. ¿Para qué mal análisis? Fuera. ¿Para qué queremos eso? Y vamos a hacer un programa pues un poquito más de actualidad, que va a ser más que nada regalando hype, ¿no? Sí, que... con tres juegos. Titanfall, y el otro es DayZ, o DayZ, como te gusta llamarlo a ti, Lema. DayZ. Y también hablaremos un poco de bueno, el vídeo ese que ha aparecido de The Order 1886. Uh-huh. Y, como no, hablaremos también del Club del Vicio, que lo tenemos un poco muerto, algo que comentamos. Bueno, un poco muerto de dejarlo bien. Dijimos, vamos a hacer esto y ahí se quedó. Y, sí. Y bueno, ahora que tenemos tiempo, pues vamos a explicar un poquito para que le entre a la gente el gusanillo de jugar a Mafia 2. Pues hablaremos un poquito del primer Mafia. Y situar un poco Mafia 2 y nada, y también más o menos cuando, bueno, ya lo haremos, ¿no? Dentro, a ver cuándo vamos a hacer este Club del Vicio. Sí, y ya iremos poniendo fechas. Sí. Pues nada, este va a ser el programa, el 2.2X07, no, 08 era, ahora me he liado. 08. Ya, vale. Te confunde. El octavo de la segunda temporada, y bueno, para no vamos a liarnos más, vamos ya al marrón. No, yo tengo una cosa antes de empezar. Di. O sea, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué ha pasado con Kevin Levine? De Irrational Games. Kevin Levine no existe, es Ken Levine. Ah, bueno, pues Ken Levine, da igual. ¿Pero qué ha pasado con ese hombre? Pues nada, que le ha entrado un ataque. Lo ha desmontado. Le ha entrado un ataque de diva, en plan de... ¡Hala! Cierro el estudio y todo el mundo a la puta calle... Y ahora cojo a los 15 que yo quiera y el resto, ala, ahí os quedáis. Y monto mi estudio. ¡Ay, con un par el tío! Bueno, con un par no sé. A mí la verdad es que no me ha hecho gracia. Si quieres te vas tú del estudio y dejas ahí a la gente que trabaje, que siga Irrational. No sé, no me ha gustado el gesto. Sí, un poquito raro, la verdad. Y que echen a todo el mundo... no sé, menos habrá 15, que verlo. Menos 15, a ver quién son los 15. El que le trae el café, bueno, habrá que verlo. Bueno, o hay que hacer otras cosas por él. Bueno, lo dejamos ahí. Sí, dejémoslo ahí. Bueno, ahora sí, Lema, me deja ya. Venga, a empezar. Pues vamos a regalando hype. Bueno, pues el primer juego que trataremos en Regalando Hype va a ser Titanfall, que, bueno, el juego en sí aún no ha llegado, sale el 13 de marzo, queda, bueno, como dos semanitas, más o menos, un poco más. Sí, dos, tres semanas. Sí. Y la semana pasada pues empezó la beta, que fue del 14 de febrero al 19 de febrero, y bueno, esta beta estuvo disponible tanto en Xbox One como en PC, y vamos a hablar un poquito de ella. Suponemos que la probaste en PC, ¿no? Obviamente, Xbox One no tengo. Ah. O sea, bueno, estuve esperando como bastante ansioso, porque en principio la beta era cerrada y entonces ellos enviaban códigos. O sea, te tienes que apuntar en la página web de Titanfall y decir, yo quiero participar en la beta. Y desde el día 13, si no recuerdo mal, fueron enviando diferentes oleadas de códigos. Y a mí no me llegó ninguna oleada de código. Yo, madre mía, no, me voy a quedar sin... Se está rabiando ahí, yo quiero uno. Sin probar la beta. Y luego, no sé si fue el 16 o así, ya abrieron la beta. Dijeron, los servidores están aguantando bien. Hay mucha expectación. O sea, que toda la gente que... Bueno, en Xbox One era todo el que tuviera Gold. se iba a la sección de demos y podía descargarse la demo y jugar. Y empecé, y para poder jugar en PC tenías que estar, tenías que haberte apuntado antes a la beta. Y ya directamente en el cliente de Steam, de Origin, ya te salía el logo de Titanfall, de la demo, bueno, de la beta, y podías descargártelo. Pues la beta, que la verdad es que todo el mundo está hablando de esta beta. O sea, había muchas ganas de probar Titanfall. En el E3 era como el gran juego, Titanfall, que lo anunciaban un montón. Pues esta beta consistía en dos mapas, Fracture y Angel City, si no recuerdo mal. El mapa de Fracture era, tal y como explicaban en los tiempos de carga, era como si hubiera sido una zona, una central eléctrica destruida por la guerra en la que, claro, porque de la historia no sabemos nada de este Titanfall. Y es como una guerra entre el ejército normal y una guerrilla, la resistencia. Pues ahí estaba la central eléctrica, está hecha polvo. Y el mapa de Angel City pues era algo mucho más urbano, también destruido por la guerra, pero urbano, así una estética, podríamos decir hasta cierto punto cyberpunk, futurista. Algo así, eran dos mapas la verdad que muy, muy diferentes. Fracture era con explanadas, sitios abiertos y luego también algún edificio. Y Angel City no, era un laberinto de edificios y tejados y demás historias. Porque esta última ciudad puede ser que sea la que mostraron en el E3, a lo mejor. Sí, o no. Sí, no recuerdo mal, sí, Angel City sí, es la típica. Sí, sí, no, yo me acuerdo en el vídeo que era todo edificios, entrabas por un sitio, por otro, era un laberinto eso. Muchas ventanas sin cristales para poder saltar encima de los titanes, rascacielos, estaba bastante bien. Bueno, aparte de eso, de estos dos mapas, venían tres modos de juego. Uno que era el típico, todo contra todos no, el duelo por equipos. Otro que era capturar la bandera, no, capturar, era como conquista. Básicamente como lo que viene a ser Battlefield de conquista. Zona, supongo, sí, ¿no? Diferentes puntos diseminados, creo que eran hasta tres. Y bueno, pues lo típico, tienes que llegar ahí, tenerte tantos segundos y conquistar esa zona. Entonces el enemigo tiene que ir a la otra zona y conforme va pasando el tiempo y tú tienes las centrales controladas, pues te van dando puntos. Y el último modo que está disponible en la beta era quizás el más novedoso, que era el último Last Titan Standing o algo así, si no recuerdo mal. El nombre que era todo el mundo, o sea, porque hay que decir que este juego son 6 contra 6, aparecía con un titán directamente y había que destruir a todos los titanes del equipo contrario. Y el primero que acabara con todos los titanes de ese equipo, del equipo contrario, pues ganaba. Y como curiosidad, ¿te podías bajar del titán y empezar a disparar también? Sí, sí, porque te puedes dejar el titán en dos modos. O sea, el modo de que se queden en ese punto defendiéndolo o que te solucione la vida como si fuera un guardia de seguridad. Bueno, un guardaespaldas, vaya, lo tienes ahí detrás sí. te va protegiendo. Ah, coño, pues eso también va de puta madre, sí, ¿no? Incluso en este modo, si te destruyen el titán, tú podías escaparte. Y tú estabas vivo y podías seguir luchando contra los titanes. ¿Sabes? Con los titanes porque contrarios. En el resto de modos de juego, si estás en el titán y lo vencen, revienta y tú mueres también. No, normalmente te puedes eyectar para arriba, aunque hay un finisher, ¿no? Que te coge el del titán que se ha visto en vídeos, demos del juego, en el que el titán coge y arranca al piloto contrario del centro. Hostia, entonces te cargas el titán y el piloto. Y al piloto. Bueno, qué decir, ¿no? Que el juego es súper directo, tienes parkour, es muchísima velocidad, puedes hacer cosas muy locas. Y también lo que es muy importante, creo yo, que está buscando la gente de Respawn Entertainment, es que el juego es disfrutable para todos. O sea, el juego se basa en un 6 contra 6, que más de uno dijo, hostia, son muy pocas, es pocas personas por cada bando. Estamos en Battlefield, que son 32 personas, y pasar un 6 bueno, contra es que 6... Ya... Es exagerado también sí, eso, sí, 32. Sí, sí. Claro, porque son mucho más grandes. Pero bueno, o sea, no sé si se anunció un 12 contra 12 y se redució el número porque dijeron que no, que la experiencia se resentía y demás. Pero bueno, 6 contra 6, aunque hay muchos más enemigos en pantalla porque aparecen los Grunts, que son una especie de inteligencias artificiales, enemigos, que más que nada son morralla. O sea... Son. Está bien. Yo creo, personalmente pienso que los han puesto para que la gente que quizás es menos diestra a la hora de matar, pues te ponen los Grunts, que la verdad es que como inteligencia artificial son. Memo, no lo siguiente. Son súper inútiles. Entonces, claro, tú, por muy manco que seas, vas a matar algo, seguro. Y entonces es... Porque estos enemigos que salen, sí, que van contra ti, contra los otros, o contra los bandos solo. O sea, cada bando tiene su cuadrilla de grunts. No sé si son 6, 7, 8 grunts cada uno. Que cuando matan, vale, reaparecen más. Caen como unas balizas y aparecen un grupo más de grunts. Ah, vale, ya sé, ya lo he visto en el vídeo, vale, ya sé lo que es, sí. Que cae del cielo, se planta ahí en el suelo de repente. Sí, y aparecen pues 4 o 6 grunts, no sé cuánto vienen en cada cápsula. Y, sí, y bueno, y yo creo que es que esto está hecho, como bien decía antes, para eso, para si tú no eres muy bueno, no tener la sensación esa de que eres un espantapájaros, que la gente, o sea, los otros simplemente te disparan a ti y lo único que haces es morir y tú no matas a nadie. Sí, sí, que te acabas a la quinta partida y dices, venga ya, que ya no puedo con nadie, por favor, claro, ¿qué es esto? Aquí como mínimo matas grunts, que luego a la hora de verdad te dan menos puntos y en la clasificación vas a estar a un nivel más bajo que el tío que mata grunts y luego también mata pilotos, que son los jugadores. Entonces, pero bueno, pero la sensación que te deja... Vas cogiendo esa experiencia también. Claro, y la sensación que te deja es mucho más placentera, porque en todo momento sí, van matando. Y es eso, yo creo que nadie, poca gente, creo yo, casi nadie se va a sentir frustrado jugando a Titanfall. Que yo creo que es eso, es un juego que es para muy accesible. O sea, una persona que quiera jugar a un first person shooter y no haya jugado antes o haya sido muy malo, seguramente Titanfall puede ser el mejor juego que tiene de entrada. Porque es un juego que es bastante competitivo, o sea, los niveles altos, si tú quieres ser de los que más matan en la partida, tienes que tener tu habilidad. Pero que si eres un jugador que empieza, pues también vas a estar matando tu grunts y vas a acabar ahí, pues bueno, matando mínimo 10, 11 grunts, que es eso, y te da la sensación de que estás haciendo algo, de que estás ayudando también al equipo, que no solo eres un lastre. Es que claro, en un Battlefield, por ejemplo, tú si no tienes ni idea, empiezas y mueres. A lo mejor a la partida 20 matas a uno de milagro. Pero... Bueno, Battlefield, como los mapas son tan grandes, te puedes esconder. Pero, por ejemplo, en un Call of Duty, que esos son ratoneras, son escenarios súper pequeños, vas a morir una y otra y otra y otra vez. Sobre todo si entras a un Call of Duty, no cuando el juego sale, sino cuando ya lleva meses en el mercado, que la gente lo tiene pillada al dedillo, se sabe todos los mapas y claro, tal, y te revientan. Entonces eso es muy duro entrar a un juego de ese tipo. Con Titanfall, como mínimo, la sensación que nos deja la beta es que no. Es que desde el primer momento ya te lo compres de salida, o cuando el juego ya lleve 5 meses, vas a matar. Ya sea grunts, pero algo vas a matar. Sí, que por lo menos algo haces, que no te sientes inútil, como decía. Claro. El otro factor importante, y quizás lo más novedoso del juego, es la que aparecen los titanes, ¿no? O sea, tú cuando empiezas el juego en el modo normal, quiero decir, no el del último titán en pie, sino... Modo normal, sí. Los que se ha visto ahora que el de batalla. Sí, pues apareces, o sea, caes directamente de una nave de transporte y eres el piloto, o sea, infantería. Y en ese momento, o sea, empieza un contador de 2 minutos a ir para atrás. O sea, a los 2 minutos es cuando tú ya puedes llamar al titán. ¿Qué pasa? Ah, porque lo llamas tú, no es que te salgan. No. O sea, cuando pasas los 2 minutos o el tiempo establecido, un personaje de estos no jugables, ¿no? Te sale en la ventanita y te dice, oye, ya tienes el titán disponible para cuando tú lo quieras. ¿Vale? Vale. Pero ¿qué pasa? Sí. Que en el nada más aparecer en el mapa, tú tienes estos 2 minutos. Si vas matando ya sea grunts o pilotos, enemigos... Te va bajando el tiempo, no sé si por grunts te bajan como 5 segundos y por piloto te bajan 10. Vamos, que te van bajando segundos a la cuenta atrás, ¿vale? Por cada uno que matas. Sí, por cada uno que matas. Entonces tú entras, o sea... y te cargas a 4 grunts, pues de golpe y porrazo te baja a lo mejor a minuto y medio de espera, nada más haber empezado. Vale. Claro, porque... No digo que, o sea, para los más expertos, si empiezan a matar no tendrán el robot, pero para los más inexpertos sí que tendrán la facilidad del robot, ¿no? Un poco. No, pero todo el mundo, o sea, el cuanto se nota que las partidas más o menos ganan quien antes consigue el titán. O no gana, pero sí que ya empieza a decantarse un poco la partida al principio. O sea, la ventaja. Sí, tú, además que te da puntos extras, si tú eres el primero que consigue bajar el titán, te dan más puntos. O sea, que puede empezar una partida y que se quede 2 minutos sin un disparo, ¿no? No, hombre, la gente va disparando. Lo que pasa es, claro, cuando entra el titán, ya es muy burro. Es muy burro, claro, porque el tío campa a sus anchas. Aunque hay que decir que, bueno, la verdad es que las partidas son bastante volátiles, o sea, son muy rápidas. O sea, puede ser que un tío lleve, un equipo lleve el doble de puntos que el equipo contrario, no te des cuenta, sí, te relajes un poco, en plan de vamos a ganar, y de golpe y porrazo, la partida acaba que el equipo contrario, el que iba perdiendo por la mitad, ¿no? Llevaba la mitad de puntos, pues ha ganado por un punto de diferencia. Esto ha pasado muchas veces en la partida. Joder. O sea, no sabes cómo, de golpe la partida da un vuelco. Y esto es lo que te da la sensación de que tienes que estar concentrado hasta el final, ir matando grunts, ir matando pilotos, ir matando todo lo que se te ponga por delante. Sí, que no te puedes relajar. No te puedes relajar porque además las partidas son muy rápidas. O como mínimo a mí pasan voladas. Yo no sé si 10 minutos, 15 minutos y acabas la partida. Son muy rápidas. No, yo he visto algún vídeo y realmente, o sea, es de juego rápido, rápido, rápido. Rapidísimo. Empiezas, disparas para allí, para allá y se te... jugando se te debe pasar en un momento, eso estoy convencido. Sí, sí, porque es muy frenético, es lo que tiene, lo que decíamos antes, con el tema del parkour, que te puedes subir a cualquier sitio. Y no sé, es lo que decíamos, rapidísimo, rapidísimo. Yo creo que hay gente que le cuesta jugar, a Titanfall por lo rápido que es. Hombre, puede ser, ¿eh? Si te pegara un ataque epiléptico, porque es movimiento, sí, ruido, explosiones, te atacan por aquí, te atacan por allá. El tío que te dice que el titán está cayendo, tienes 42 titanes detrás tuyo, te persiguen. Es todo muy, muy, muy frenético y puede llegar a cansar. Yo lo situaría más bien como... Más que como un Call of Duty, quizás como un Quake. Estos juegos clásicos, sí, que eran súper frenéticos. Pues una cosa así, un Unreal Tournament, cosas muy rápidas, muy locas, y las armas también están muy bien, aunque las armas sí que se parecen más a lo que viene a ser un Call of Duty. ¿Porque de armas hay mucha variedad, o como va, pistola, metralleta y alguna bomba o algo y ya está? Bueno, o... en principio llevas granadas, sí, que hay de diferentes tipos. Hay unas, por ejemplo, que son las típicas granadas normales, que dañan a las personas, y luego hay otras que son como unas granadas que lanzas como un ataque de estos eléctrico, que aturde tanto, sí, a la persona como al titán, aparte de hacerle daño. Le dejas ahí un poco atontado. Vale. Luego llevas el arma larga, el rifle, metralleta, lo que tú quieras, y luego llevas una pistola, ¿no? Que es el arma corta. Lo que pasa es que hay una, sí, que es muy cheta, que directamente tú, simplemente con llevar el arma cogida, ella se autoapunta. Y tú lo único que tienes que hacer es darle al gatillo. Puede ser que se haga como una línea para que te indique el disparo y vaya solo. Sí, sí, sí. Sí. Y sale como un círculo, ¿no? Que es el enemigo. Y salen como diferentes líneas. Porque, claro, no dispara solo una sola bala, sino dispara tres al mismo tiempo. O con un corto periodo de tiempo. O sea. Lo que pasa es que, claro, se escudan, ¿no? Los de Respawn, que dicen, no, es que tardas un poquito en que esas balas te salgan, ¿no? O sea, te salgan las líneas conforme, sí, ya puedes dar al enemigo. O sea, no es directo. Pero bueno, yo lo veo muy cheto, ¿eh? Lo veo muy cheto. Hombre, sí, sí, un poquito. Eso tendrán que meterle mano, porque luego además dicen que hay una perk que lo consigue que sea un machete aún. O sea, que ya se vuelve aquello un... vamos, haces sangrías con ese arma. Y porque todas las armas te vienen ya nada más empezar o las puedes ir cogiendo por el mapa. No, las armas las llevas tú. Luego puedes coger las llevas tú armas que dejen los enemigos muertos. Pero no hay armas como en un Real que había un Quake y te encontrabas armas. No. Tú tienes las que tienes y es eso. O recoges de un cadáver o llevas la que tú habías pillado. Porque la que recoges de un cadáver, ¿qué será? ¿Para coger balas o coger el arma? No, coges el arma con las balas. Vale, cambias de arma pero te quedas con la misma, lo único a lo mejor con más balas. No. Coges ese arma con las balas que tenía ese arma. A ver, lo más lógico en estos juegos es más que nada es tú tiras tu arma porque la que tú has visto es mucho mejor que la tuya, o simplemente porque llevas mucho tiempo vivo y has matado bastante y estás sin balas. Entonces simplemente dices, te quedan pocas balas, estoy sin balas, voy con la pistolilla, pues voy a coger este arma, que aunque sea peor o un poco mejor da igual, pero bueno, conmigo me disparo. Bueno, pues aparte de lo que decíamos, armas cortas y armas largas, también están las armas anti-titán, que son armas tochas para poder hacerle daño de verdad al titán, porque claro, es importante, ¿no?, que los titanes sean más fuertes que los pilotos, obviamente, pero que no sean algo totalmente indestructible, algo que solo un titán pueda hacer, el titán enemigo pueda eliminar al otro titán. Entonces, sí, estas armas son básicas. Entonces hay que haya visto yo en la beta, hay un lanzagranadas, lanzacohetes, vaya, y luego hay un como una ametralladora esta grande, estocha, para disparar. Vale. Y con esto, sobre todo, si los pillas por la espalda al titán, es cuando más daño le haces. Le pillas ahí por la espalda. Y luego también está la opción de poderte cargar al titán subiendo a su chepa. Que es muy fácil, yo pensaba, digo, tendrás que darle algún comando o algo. No, tú simplemente te vas por detrás del titán, le das a saltar, al botón de saltar, y te subes en la chepa del titán. Y la típica imagen que ya hemos visto desde DL3, le abre la escotilla esa, que es como si tuviera el corazón del titán, y empiezas allá a disparar. Ah, qué bueno. Sí. Lo que pasa es, claro. Pero entonces, o sea, si pillas a un titán desprevenido, te sube rápidamente y lo puedes matar rápido. Tarda lo suyo, y además, cuando tú estás dentro del titán, te sale en la pantalla una notificación de: oye, que tienes un tío, sube a tu chepa. O sea, lo mejor es: te bajas rápidamente del titán y te intentas cargar al tío. Lo que pasa es, claro, que la gente, los ninjas, que ya saben, ya en la beta ya había bastantes, lo que hacen es: empiezan a disparar, en cuanto ven que el titán se para un segundo, se hacen invisibles, porque ahí la mejora está de hacerse invisible, y pegan cuatro saltos y se van. Con el jetpack este, que no lo hemos hablado, ¿no? Que para la parte del parkour tienes el doble salto, que llevas un jetpack, que es como una mochila con un cohete, y los tíos desaparecen. Y entre todo el humo que hay, pues ahí lo han visto. Ah, qué bueno. Bueno, y si van en equipos de dos, por ejemplo, uno se pone arriba esperando que salga el otro y el otro espera que salgan del titán. Sí, sí, pero lo que pasa, claro, que siendo equipos de seis personas y betas, que aún no había gente, ni clanes, ni demás historias, pues eso aún está un poco verde. Iba un poco, bueno, iba un poco ahí luego solitario, pero bueno, eso ya se verá más adelante, seguro que lo van a hacer. Pues tiene buena pinta. Sí, sí, la verdad es que a mí me dejó con muy buen sabor de boca la beta. Otra parte novedosa dentro de estas partidas es el epílogo, que una vez que se ha decidido quién gana y quién pierde, los perdedores pueden escapar. En principio tienen como 20 segundos para intentar no morir, ¿no? Porque cuando ya estás en el epílogo, cuando mueres estás muerto. Entonces la misión del epílogo es que el equipo perdedor consiga llegar a los transportes para desaparecer, y el equipo vencedor lo que tiene que hacer es eliminar o directamente te cargan los aviones que vienen a buscarlos, o te cargas a los enemigos que queden vivos. Puedes ir directamente contra los aviones ya. Sí, bueno, es que a ver, el avión tarda, o sea, cuando se pierde, si has perdido, te sale: quedan 25 segundos, no recuerdo si eran 25 o 15, para que llegue el avión de transporte. Entonces ahí tienes que estar corriendo por el mapa, intentando llegar a la zona e intentando que no te maten, claro. Entonces, cuando llega el transporte, es en el momento en el que ya los titanes, sobre todo, enemigos, empiezan a disparar a los aviones. Pero cuesta que los tiren abajo. Tienen que estar mínimo 3 o 4 titanes disparándole durante unos cuantos segundos para que caiga aquello. Y entonces sí. Bueno, me gusta la idea. Sí, es novedosa. Entonces, en el momento en el que tú llegas a la nave, te vas al hiperespacio, ¿no? Y ya está. Y consigues, aunque hayas perdido, consigues puntos extra con la gente que se haya salvado. Qué bueno. Sí. Está muy bien pensado, ¿eh? Sí, además los puntos de evacuación hay, no sé si hay 3 o 4 diferentes en el mapa, o sea, no siempre aparecen en el mismo sitio. De decir, van variando siempre, para que no siempre sale ahí, siempre mundo, sale ahí, ¿no? Más que nada porque entonces los titanes enemigos se pondrían ahí y te reventarían. Sí, sí. Entonces, claro. Claro. Es la gracia que vaya variando. Y aparte de lo del epílogo, también, no sé si lo he comentado, en esta beta ha habido 3 clases de piloto. Uno que era alguna especie como de fantasma, de ninja, otro el francotirador y otro que era el soldado normal y corriente. Ya decía yo, no hay francotiradores, qué raro. Sí, a ver, decían que sobre todo por el frenetismo del juego, los camperos lo iban a tener difícil. Pero bueno, a mí igualmente me han fusilado bastante, ¿eh? Sí, ¿no? Hombre, yo por el mapa que he visto este de la ciudad, realmente, para un campero, como hay tantos sitios por donde meterse, tampoco es fácil esconderse, creo yo, por lo que he visto en el mapa, ¿eh? Sí, pero... No sé tú qué pensarás. Pero bueno, yo campear no campeo, pero quiero decir, alguna vez me subí arriba a las torres más altas, y ahí sí que más o menos te puedes tirar tu medio minutito o 2 minutos ahí matando a todo Dios y nadie, no aparecen, ¿eh? O sea que con un rifle francotirador y puedes hacerlo. Sobre todo al principio de las partidas la gente se pone el francotirador y hace bastante destrozos. Porque al principio de las partidas sí que cada equipo aparece siempre por el mismo sitio. Sí. Entonces más o menos coges el francotirador las primeras rondas y puedes hacer destrozos. Aunque luego cambies y te pases a soldado. Pero bueno, el principio, y sobre todo también dicen el final, en el epílogo, que ves a la gente que está escapando, pues tú con un francotirador, si sabes el punto donde tienen que ir, te subes a, hombre, a un sitio alto y puedes hacer destrozos. Pero bueno, como mínimo está limitado al principio y al final del juego, y durante el juego sí que lo tienes más difícil. Con lo frenético que es, y que la gente no para en ningún momento, te van a pillar sí o sí si estás medio minutito, un minuto para en el mismo sitio. Hombre, es que si es durante toda la partida, sí que pierde ese frenetismo que está teniendo. Sí. Es que no, igualmente no. El juego ya como que premia a que la gente te da más puntos si consigue jugar de la manera que ellos quieren. O sea, ser frenético, ser rápido y no estacionarte en un solo punto. Yo decir que he jugado en PC, pero he jugado con mando. Que bueno, es lo que tiene. Yo soy muy de mando y no he tenido ningún problema. Yo la verdad es que he jugado con mando en PC a Battlefield y Call of Duty y me han dado pa'l pelo. Se notaba muchísimo que yo jugaba con mando y ellos con teclado y ratón. O sea, siempre estaba vendido. Y en este juego lo he notado un poco, pero no tanto. O sea, yo creo que es un juego que incluso en PC con mando se puede jugar bien. Es más, yo creo que voy a jugar con mando. Mira. Es una cosa extraña. Como comentábamos, el juego es muy espectacular. El parkour y las acciones como saltar encima del titán le dan una sensación, ¿no?, de que eres un ninja del futuro, ¿no? Una cosa así rara. Y este juego es muy youtubeable o twitcheable, ¿no? Que son dos términos ahora que tanto Twitch como YouTube tienen mucho éxito, y es muy espectacular y puedes ver partidas y no aburrirte. Por ejemplo, partidas de Battlefield, que claro, que es un juego mucho más táctico, y que si tú no eres jugador de Battlefield, pues quizás no te llama tanto la atención, pero yo creo que cualquier persona que le guste los videojuegos, le ponen un vídeo de una partida, que además son cortitas, una partida de Titanfall, y yo creo que eso se durará 20 minutos a lo mejor. Las partidas, no, sí. Unos 15 minutos así, cortitas. 15 minutos. Sí. A ver, quizás habrá llegado alguna 20, pero es que a mí se me pasa muy rápido, no lo controlo, no sé el tiempo. Pero son rápidas y eso son frenéticas, y el parkour y tal le dan mucha espectacularidad. O sea, yo creo que puede tener éxito. Y además están hablando que de principio no va a ser un juego de eSports, no lo tienen enfocado el estudio. O sea, para partidas, o sea, competiciones y demás, pero que no lo descartan en un futuro. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de mis sensaciones finales, ¿no? Algo que he tenido claro desde el principio del juego es que era un juego muy humilde. O sea, humilde en el sentido en el que, aunque el juego ha creado muchísimo revuelo, ¿no?, desde que salió en el E3, de juegazo, Dios mío, esto lo va a petar. Tú te presentas delante del juego y es un juego simplemente multijugador, sin historia, con que son 6 contra 6, o sea, lo que es como multijugador es de poquito calado, quiero decir, no va a haber un volumen ahí de batalla muy grande, y con un motor gráfico que es el Source, es el Half-Life 2, que tiene tropecientos años y que vale, que le han metido muchos parches, que se ve muy bien, pero que tampoco es la hostia, no vas a decir, Dios mío, vaya graficazos, no. Pero es un juego que está muy pulido, pero por eso que se ve humilde. O sea, es un juego que la gente lo tiene como un grandísimo juego, que lo es, que está muy equilibrado y, super, y sobre todo está súper pulido. Y la beta de los servidores, a mí, no manda ningún fallo. Que es algo que en beta suele pasar. Battlefield, aquello era un drama, ¿sabes? Bueno, a lo mejor por eso han hecho lo que comentabas al principio, que los primeros días estuvieron solamente la gente con código, después ya lo hicieron más abierto. A lo mejor querían ver un poco a ver cómo iba. Sí, pero por ejemplo, Battlefield 4 sigue dando problemas a día de hoy, pero bueno. La demo, a mí, por ejemplo, no sé qué me pasaba, había un problema con las tarjetas Nvidia, y es que se me movía lentísimo. Horrible, no pude jugar a la beta prácticamente. Y esta funciona bien. O sea, es un juego que en ese aspecto, como decía antes, es humilde. O sea, es en plan de vamos a hacer las cosas bien. Aunque no sea todo lo espectacular, ni gráficamente, ni con tropecientos jugadores jugando simultáneamente y tal, pero está muy bien hecho. Y a mí la verdad es que me ha gustado bastante, sobre todo porque es un juego que está muy equilibrado y se ve que está ya pulido desde el principio. Que eso, a la hora de jugarlo, es algo que se valora mucho. Y se nota, ¿no?, que esta gente fueron las que estuvieron detrás de los Call of Duty, los Modern Warfare, ¿no? Y bueno, de los primeros Call of Duty, porque es eso, el Call of Duty era lo mismo, un motor gráfico también, que no sé si era del Quake 2, tropecientos años, ¿no?, con el motor ese, pero un juego que estaba muy bien, muy pulido, y preparado para jugar. Y eso es un juego que es un todoterreno. Te va a aguantar ahí y además lo vas a poder mover en, si lo juegas en PC, en muchísimos equipos, porque es el Source. Yo creo que está muy bien elegido el juego. Está muy bien, o sea, elegido el motor. Está muy bien diseñado. Era algo que, eso, que no quería que se le fuera de madre. Y les ha quedado una cosa muy redonda. A ver, estamos hablando de la beta. Habrá que ver, probarlo ya a nivel general con todos los mapas y demás. Más en profundidad. Bueno, pero si en la beta se ve bien, se ha visto bien. Sí, sí, sí, sí. Cabe presuponer que el juego estará acabado. Claro, bien. Habrá que ver también el número de mapas. Porque yo al final la beta, no sé si lo jugué unas 6 horas. Llegué al nivel máximo de que ofrecían, que era hasta nivel 14. Y ya dejé un poco el último día, no probé la beta. No jugué a la beta porque estaba ya harto, porque ya estaba hasta los huevos de los dos mismos mapas todo el rato. Claro, claro, eso sí. Hay que ver si no sé si hay 6, 7, 8 mapas, o 10, no lo recuerdo bien. No sé si van a ser mapas suficientes como para mantener. Sí, porque aparte es un juego totalmente multi, o sea, para no tiene modo historia, es totalmente para jugar contra otros. Sí. Y si es eso, la verdad es que tendría que tener una extensión de mapas o de poder jugar con ese juego de forma diferente bastante amplia. Sí. Sí, sí, a ver, dice que van a explicar un poquito de historia, pero no sé cómo van a explicar la historia con un multijugador. A ver, el mundo está chulo, por lo que se ve. Es un mundo así como lo que hemos dicho antes, futurista, cyberpunk, una cosa así bastante chula. Pero, sí. Pero es que claro, no sé cómo lo van a explicar. No sé cómo lo van a explicar porque el universo está guay, bueno, ¿no? Tiene pinta de estar muy bien, pero sí. Claro, es el problema. Es lo bueno de las campañas, ¿no? De los juegos, de los FPS, de aunque luego tenga multijugador, que como mínimo te sitúan un poco todo el tema este y el mundo. Habrá que ver cómo lo casan todo. Sí, bueno, esto a lo mejor es un poco como se hacía antiguamente. Muchas veces te plantaban un juego, empezabas a disparar, al cabo de 2-3 horas decías, ¿y por qué estoy disparando a esta gente? ¿Qué ha pasado? Daba igual, tú simplemente ibas ahí a disfrutar, pues a lo mejor lo hacen un poco así. A lo mejor te explicaron un poco la historia para enriquecer un poco más el juego, sí. Pero que a lo mejor es para situarte un poco y ya sí. Está, tampoco... Sí, es que el juego este no requiere más, es eso, que te sitúen un poco... Sí. ¿Quién está peleando contra quién? ¿Quiénes son la resistencia y quiénes son los otros y por qué? Un poquito, unas pinceladas. A ver, supongo que esto habrá una... Tiene que haber como una cinemática al principio del juego que te lo explique, porque si sí, no, no tiene mucho sentido. Que se hayan currado algo de como de trasfondo para luego no poder explicártelo, por mucho multijugador sí, que sí, sea el juego. Sí. Pero bueno, y bueno, hay que ver, ¿no? Los dos puntos de los nuevos FPS, ¿no? Que van a, al principio tienen que marcar este principio de la nueva generación, que son Titanfall y Destiny, ¿no? Que son los dos, decía, sí. los dos juegos que más están llamando la atención este principio de generación. Titanfall, que sería, bueno, la evolución de lo que es, sería Call of Duty a... Call of Duty a bueno, una evolución, vaya. Y, sí. Y Destiny, que es algo completamente diferente. Es algo grandioso, ¿no? Un FPS MMO... Uf. Sí, bueno, Destiny es que nos están diciendo que va a ser lo más grande, sí. Pero todavía no tenemos ni idea de qué sí. Va. Esto es todo lo contrario a lo de Titanfall. O sea, el motor gráfico de Destiny sí. Se ve mucho mejor, bueno, mucho mejor, relativamente bastante mejor. Los mapas van a ser esos gigantescos, estoy hablando de... Vas a poder ir por todo el sistema solar, con tu nave... Son dos concepciones diferentes del multijugador y el FPS. Sí. A ver cómo está aquí la variedad. Sí, porque el Titanfall al final, por lo que comentas, es un poco la simpleza de ir al grano. Sí, te ponen todo y es simple. Sí, es un multijugador. ¿Y a lo que vas? Es un multijugador de toda la vida, del que nació en PC hace con los Quake, vaya, pero llevados a nuestros días con cambios. Es una evolución del Modern Warfare. De los Modern Warfare de cuando ellos se fueron de la gente de Respawn, se fue de Infinity War. Y pues justo, tal y como se quedaron en lo que sería Modern Warfare 2, pues una evolución, lo que tenía que haber evolucionado, lo que tenía que haber sido Modern Warfare 3 y los Call of Duty actuales. Simplemente es eso. Lo que no tuvimos. Claro. Y Destiny es algo totalmente diferente, es algo nuevo. Pero bueno, la gracia que son bastante, son muy complementarios, creo yo. O sea, no se solapan. Sí. Son dos versiones... No, para nada. Sí, son dos visiones del multijugador que nos quieren, ¿no? Quieren que juguemos esta generación. Ya está. Sí, sí, sí, sí. Y yo la verdad es que estoy... Vamos, lo tenía pre-reservado, no las tenía todas conmigo, ¿no? Porque, claro, se habían visto pocos vídeos y demás. Solo veía que la gente estaba ahí, las revistas y tal. Estaban flipando. ¡Dios! Destiny, Titanfall. Esto es la caña, tal. Y bueno, digo, bueno, a mí tampoco me han vendido tanto de ver los vídeos, pero claro, una vez sí, lo no, pruebas... Es que a veces también los medios se flipan muchas veces sí. Con cosas que dicen, a ver, tampoco pa' tanto. Sí, era como que daba la sensación que querían prefabricar, ¿no? Que sí. Titanfall fuera la The Next Big Thing, esta, lo más grande que tenía por llegar. O sea, olía un poco a prefabricado, pero no, una vez probado, se nota que este juego va a ser uno de los juegos del año, sin duda, ¿eh? Vamos, bueno, lo que hemos probado en la beta, luego es eso, luego habrá que probarlo todo en general. El juego acabado al 100% y sí, todo. Pero las sensaciones son muy buenas. O sea, además, yo he escuchado podcast y demás y tal, y no he escuchado a nadie que diga, este Titanfall es una mierda. No, no lo escucha nadie. Habré dicho, bueno, a mí me gusta más, me gusta menos. Pero como juego, está lo que hemos dicho, está pulido, está ciertamente equilibrado, tiene sus cosillas, pero bueno, está en estado beta aún. No, ni ha salido a la venta, está muy bien, está muy bien, está perfecto para jugar a día de hoy. Y que todo el mundo ha salido con buenas sensaciones, además, que es lo importante. Sí, sí, sí, sí, es eso, es un juego muy accesible, pero que si tú luego le quieres profundidad y tal, pues la va a tener. O sea que... Juego para eso, para cualquier persona. Puedes llevarte un amigo a casa y decir, venga, vente para acá, porque se está rumoreando que va a haber opción a pantalla partida. Que eso es algo bastante... Multijugador pantalla partida es algo que yo desde lo jalo que no veo, vaya, casi. Sí, es verdad, ya no se hace, mira que es simple, pero sí, bueno. Sí, pues eso de venir con un amigo y decirle, vente para acá y poneros los dos ahí a jugar en tu Xbox One, la 360 o en PC, y echar unas partidas ahí a Titanfall. Es eso, rápido, para desengrasarte, en plan de tengo media horita, voy a echar dos partidas y me largo. O sea, es un juego de eso, que sirve para lo que quieras. O decir, voy a tirar una tarde de vicio ahí con mis colegas, venga, pum. Es un juego que es eso, pues que nada, te ofrece muchas variables. Sí. Y nada, sale el 13 de marzo. La reserva obviamente no la voy a anular y lo voy a tener de salida. O sea que supongo que tendremos el análisis así más extenso de Titanfall, pues dentro de un par de programas. A ver. Bueno, pues ya hemos acabado con Titanfall. Bueno, Lema, ¿tienes algo más que decir del juego? No, la verdad he visto, por los vídeos que he visto, la verdad tiene muy, muy buena pinta. Me mola la escena cuando entras en el robot que se pone todo negro, te salen las luces. Sí, y luego la pantalla, ¿no? Y aparte me parece realista dentro del logo de lo que cabe. Sí. El hecho de eso, cuando te metes en el robot, que pierdes unos segundos de concepción del mundo. Uh-huh. Y cuando se vuelven a encender las luces te encuentras por un segundo desubicado. La verdad eso me ha gustado. Está muy bien. Pues... ¿Y te lo pillarías para 360? Claro, no descartes. Lo único que tengo, gol, pues claro. Tengo que comprar el pase del gol, claro. Pero si no fuese por eso... si no, sí que te lo pillarías, ¿no? No, pero la verdad me gustaría probarlo, sí. Tiene muy buena pinta. A mí los robots me encantan, pues ya vamos. Los mechas, esto es una locura. Sí. Bueno, pues ahora vamos con un juego totalmente diferente. Bueno, sí, la verdad es que sí. Es multijugador, pero es diferente, ¿no? Es... Más calmadito, podemos decir, ¿no? Bueno, calmadito a veces. Está, depende. Está a años luz de lo que sería Titanfall. Si Titanfall decíamos que era algo rápido, directo y que cualquiera podía jugar, esto es nada. Ahí, nada. Busca, es otra cosa, diferente. DayZ, estamos hablando de la versión standalone. Esto del standalone significa simplemente que DayZ nació siendo un mod del Arma 2. Y bueno, ha tenido tanto éxito que bueno, Arma 2 se ha ido vendiendo muchísimo. Pero más que nada, no por el propio juego Arma 2, sino porque era el requisito para poder descargarte el mod para jugar a DayZ. O sea, el mod era mucho, bueno, era mucho más famoso que el juego. Una cosa de estas extrañas. Sí, sí. Entonces, cuando sale una versión standalone, es que es esto, vas a poder jugar al juego sin tener que tener Arma 2. Que también suele pasar con DLCs, hay DLCs. Como por ejemplo el Far Cry 3, el Blood Dragon, que en principio era una expansión, pero no, al final fue un juego totalmente separado. O sea, no necesitas tener instalado ni tener comprado el Far Cry 3 para poder jugar. El juego original, claro. Y tal, sí. Bueno, Arma 2 era un simulador, bueno, era y es, ¿no? Pues si sigue jugando, es un simulador militar muy, muy preciso, de Bohemia, del estudio Bohemian Interactive. Y bueno, DayZ salió un par de años después. Un exitazo ahí rotundo. Y bueno, ¿qué es DayZ? Pues simplemente un juego multijugador situado en un mundo posapocalíptico donde han aparecido los zombies. Algo que en estos tiempos abunde mucho. Si no salen es raro. Sí. Simplemente. No puede haber un mundo posapocalíptico y no tener zombies. Zombie barra, no, barra infectados. Mundo. Tienes que tener algo, algo. Personas que se han convertido en... en gentuza, vaya, que quiere matarte. En bichos raros que te persiguen, te muerden y te destrozan. Sí. Si no, no es lo mismo. Pues este DayZ, pues está, el juego simplemente es el mapa, es Chernasus, que es uno de los mapas de armados, que es gigantesco, no sé cuántos kilómetros tiene, pero bueno, para cruzártelo de lado a lado, yo creo que perfectamente 3 horas, ¿eh? Una cosa así, ¿eh? ¿En serio? Bueno, yo por lo que he visto, por los vídeos y tal... Sí. Que supongo que era el mapa ese, era como un pueblo y tenía unas montañas alrededor que ibas bajando. No, no, es que dentro hay ciudades y pueblos, imagínate el mapa. Sería como una región, ¿vale? Ah, hostia. Sería como una comarca que tiene tus diferentes pueblecitos, tu zona costera, tus castillos medievales, tu aeropuerto, no sé cuántas ciudades. La Virgen. Sí, un barco ahí varado, medio destruido ahí en medio de la costa. Tiene sus cositas, está muy guay, está muy guay el mapa. Es solo este, o sea, no hay opción de decir quiero otro mapa, no, no. Es Chernasus, siempre es el mismo mapa. ¿Y dentro de este mapa te puedes situar para empezar en diferentes puntos? No. Ahí es donde está, porque Arma 2 era un juego muy realista y que no daba ninguna facilidad, y DayZ es lo mismo, no es un juego para nada fácil. Intenta ser realista, o sea, lo que te pasaría si acabaras en un apocalipsis zombie. Pues bueno, el juego empieza, nada más empezar, bueno, nace, entre comillas, nuestro personaje. Va con vaqueros, pantalones y camiseta manga corta. Y hace un frío el carajo porque el tío no para de echar humo por la boca. Y apareces en un sitio aleatorio. En principio sueles aparecer en lo que viene a ser la costa del mapa. Uh-huh. Y obviamente no tienes ningún minimapa. O sea, simplemente tienes que ir al cartel más cerca que tengas. Que por cierto, está escrito en caracteres cirílicos estos rusos. O sea, no te entera de lo que pone. Genial. Sí, y, sí. Y te quedas ahí con cara de un poco, bueno, ¿dónde estoy? Bueno, en principio ya te tienes que situar, ¿vale? Decir, vale, estoy aquí. Lo principal, tienes que buscar comida y agua. Vital. Porque tu personaje nada más empezar ya te va saliendo mensajes en la pantalla que dice, tengo hambre. El hambre va aumentando y llega un momento en el que me estoy muriendo de hambre. Si no le das de comer, tu personaje se muere de hambre. También se puede morir deshidratado. Y lo principal, vital, es ir buscando por el mapa comida y bebida. Básico. Supervivencia. Supervivencia pura y dura. Luego, lo segundo más importante es encontrar tu mochila para poder llevar cosas. Tus pantalones que también tengan agujeros, bolsillos para poder llevar cosas. Tu buen jersey, aunque no sé yo si esto influye en el que el tío vaya bien arropado, bien tapado, ¿no? No lo sé. Hostia, si lo quieren, hostia, ya sería... Sí, yo creo que luego sí que lo pueden aplicar, porque hay que decir esto, que aún está en alfa, o sea, que van cada cierto tiempo van implementando nuevas cosas. Pues esto, aparte de buscar ropa, mochila y tal, lo segundo es buscar armas. Necesitas armas, tanto para defenderte de los zombies como de las personas. Entonces, porque a todo esto, mientras buscas los primeros alimentos, la ropa y tal, ¿puedes recibir algún ataque? Claro, tú estás ahí. Tú puedes aparecer, ¿sí? Y que venga un tío que vaya armado hasta las cejas, sea un cabrón, y aunque sepa que tú llevas pocas cosas, o no llevas nada, acabas de aparecer, te mate, te pega un tiro en la cabeza. Ah, joder. Sí. O sea, al principio tienes que ir escondidito, que no te vean, que no descubran que estás ahí. Siempre, sí. A ver, sueles aparecer en zonas tranquilas y en las que ya se presupone que hay gente de nivel bajo, o sea, sin equipo. Por lo tanto, quien va ahí es que tiene ganas de tocar los huevos, básicamente. Que los hay, ¿no? Pero bueno, normalmente los que quieren hostias se van a otras zonas. Pero claro, como comentábamos, lo importante es conseguir cosas. Y esto se le llama loot, ¿no? Lootear, que es ir encontrando recursos. Entonces, hay zonas donde aparecen cierto tipo de recursos y otras donde aparecen otros. Por ejemplo, si tú lo que quieres son medicamentos, porque claro, tú puedes comerte comida en mal estado, te pones enfermo. Claro, madre, o sea, mía. Es en plan, me estoy muriendo de hambre, me he encontrado un plátano podrido, pero bueno, le voy a dar de comer esto porque mi personaje se va a morir, ¿sabes? Y se pone malo. Entonces, ¿qué tienes que ir? Tienes que ir ahí, creo que hay un par de hospitales, y en los hospitales encontrarán medicamento. O sea, que el loot está también bien situado. O, por ejemplo... Porque claro, dentro del mapeado después encuentras que sí, los super, las farmacias, supongo, sí, tal como decías ahora, y un montón de tiendas como si fuese una ciudad normal. Claro. ¿No? Supongo que incluso tiendas de ropa, a lo mejor. Es que eso no ha caído. Bueno, la ropa te la vas encontrando por ahí, las mochilas. hangares y demás historias. Porque luego también está ahí el aeropuerto, que se ve que ahí es, se montan guerras civiles a diario, o sea, brutal. Claro, porque aparecen las mirillas de calidad militar y demás, porque, claro, porque en principio es una base militar. Ah, entonces, claro, todo, vale, todo esto tiene, tiene su sentido. O sea, está muy bien sí. escogido. Y bueno, en el momento en el que ya estás equipado, ¿no? Pues tienes tus cosas, pues ya puedes enfrentarte y ser un cabrón o ayudar a la gente. Ya, lo que tú quieras. O morir. Claro. Lo importante también es que... es tener en cuenta el factor humano. Pues los zombies están ahí, son peligrosos, están bugueados ahora mismo, traspasan puertas, suelos, lo traspasan todo. O sea, esto de decir... los zombies fantasmas, sí, ¿no? Me meto en una casa, cierro la puerta y no va a entrar el zombie. Mentira, va a entrar. Y a lo mejor, como hay un bug, aparece metido entre el suelo. Solo de, o sea, solo le ven la cabeza, el resto del cuerpo lo tiene debajo del suelo. Y te está mordiendo, te está atacando. Y te puede. No te infecta, sino que te ataca y te puedes morir desangrado. Ah, joder. Y para quitar esa la hemorragia, o puedes utilizar o vendas. O si no, si encuentras sí. una camisa o algo de ropa, lo puedes romper en tiras, guardártelas y ponértelas. Ah, qué bien. Está muy bien pensado todo. Sí, sí. Porque una pregunta, ¿los zombies? Sí. Dentro de todos los tipos de que hay, estos que son rápidos, lentos, corren, van en grupo. Corren. Además son pesados, pesados. Tú vas, puedes ir corriendo y te persiguen. Y están ahí, haciendo ruidos asquerosos y no hay manera. Entonces por eso es importante encontrar un arma de melee, ¿no? De blanca, para poder atacarles. Y lo mejor es un hacha. Con un hacha le metes dos hachazos en la cabeza y te los quitas. Te los quitan de en medio. Vale. Entonces muy importante lo que decía antes, el loot. Que claro, se va gastando. Los servidores se suelen reiniciar unas 4 o 6 horas, dependiendo. Y claro, la gente, todo el loot que tú vayas cogiendo, vas dejando las zonas limpias, o sea, sin nada. Entonces, si apareces en un servidor que hay mucha gente y que lleva ya unas cuantas horas en las que se reinició, pues está aquello que eres un alma en pena, que no encuentras nada. Porque claro, esto es lo que estás diciendo ahora mismo. Puede ser que entres en... a la hora 3:30 sí. y ya no quede nada. O sea, te tienes media hora escondido porque si no mueres. Bueno, no, tienes que ir buscando porque o te mueres de hambre o te mueres de un balazo. Si te muere el personaje, claro. O sea que no sé qué es peor. Más vale correr un poco y encontrar algo de comida. O algo de agua. Entonces, claro, tienes ahí la... Es que es un simulador de cómo te comportarías tú en un apocalipsis zombie. Es el simulador definitivo, creo yo, de zombies. Sí, sí, no, y por todo lo que cuentas, es que van a detallarse al de tiño, es que lo de las tiras de ropa para curarte las heridas y todo, sí. Está muy bien pensado, me gusta. Y una de las cosas que van a implementar en el futuro es que tengas que cagar y mear, tío. Que le dé un achuchón en medio de... Claro, porque hay veces que estás comiendo y detectas que tienes a alguien cerca porque hace ruido al comer. ¿Sabes? Sí. O sea, tú estás quieto y escuchas a alguien ñam, ñam, ñam, dices, joder, hay alguien por ahí por mi espalda. ¿Será bueno, será malo? Y luego, un punto importante también, que es la radio. Porque la radio, o sea, tú le puedes dar, lo que la radio es el altavoz, vaya, para hablar, ¿no? Tienes un comando que es el alt, y tú le das y empiezas a hablar, oye, no sé qué. Si ves a alguien, dices, lo típico, en DayZ, es decir, friendly, es, ¿eres amigo o no eres amigo? Que te puede decir friendly sí y te mete un disparo en la cabeza, pero bueno, es lo que se dice. También, ¿no? Friendly. No, pues esto tiene... la radio que tú tienes tiene una distancia... no sé la distancia exacta, pero bueno, tiene un radio de acción, ¿vale? O sea, en ese radio tú puedes estar escuchando conversaciones si tienen el tabulador puesto, ¿vale? Y entonces, cuanto más lejos está, también se va yendo cada vez más flojo. O sea, tú, si hay un tío que te dice el tío, no pasa nada, yo me voy, pero ya lo estás oyendo flojo, lo oyes cada vez más flojo porque se está alejando de ti. Está muy guay. Vale. Está muy guay. O sea que tú a lo mejor estás diciendo ayuda a tus amigos, ¿no? Si no los tienes en algún chat, en un TeamSpeak o algo así, y o están cerca o no te van a oír. Te van a oír los enemigos y van a ir a por ti, a darte pa'l pelo. jodido. Sí. Otro punto importante es, ante la duda, corre y escóndete, no hay más. Este juego tienes que correr y esconderte en el momento en el que tú oigas un disparo, cuerpo a tierra y hacer la croqueta. No hay otra para seguir para adelante. Es que... Vale, sí, pero si tienes un zombie, por ejemplo, estás vendido. Claro. es eso, o sea, escuchas un disparo, obviamente ibas solo, si no sigue corriendo, yo qué sé, ¿eh? O sí, cárgate sí. El zombie, no sé. Y otra cosa que yo creo que es muy importante es jugar con amigos. Este juego jugando con amigos, conocidos, lo que quieras, es una pasada. Aliados, vaya. No, aliado. Yo por lo que he visto en el vídeo, que iban en un grupo creo que de 3 o 4, la verdad es que, o sea, está muy chulo, ¿eh? Eso sí, esto es al menos el vídeo que he visto, al final han acabado a gritos todos, pero bueno, quitando eso... Quitando eso, está muy bien la experiencia, porque aparte me acuerdo que iban bajando por una colina, uh-huh. Iban los tres desde tres puntos de vista distintos, sí. Y se iban hablando, ¿tú qué ves? Sale uno por allí, sí, lo veo yo, lo mato. Sí. Estaba bastante bien, mucho de estrategia. Sí, vas en plan guerrilla, en plan comando, vas como sí. Si fuera Rambo ahí, cargándote a todo Dios. Sí, sí, sí. Está muy bien. Sí, me acuerdo, por ejemplo, que uno estaba en la montaña, que te puedes agachar y estirar para ponerte con el francotirador. Sí. Y a medida que va andando, iba bajando la hierba para ver. Porque claro, están los hierbajos que si no los bajas no puedes disparar bien. Y dije, hostia, qué detalle. Sí, y si te vas arrastrando igualmente también, ¿eh? La hierba se va chafando. Se va chafando. Sí, sí, sí. Una cosa que me ha hecho mucha gracia es que tiene como si... Podemos decir que tiene como Smart Glass el juego. Smart Glass, esto que presentó Microsoft... Sí, sí, sí, sí, pero ¿cómo puede tener eso en el juego? No, es que es algo que los usuarios han hecho. O sea, había la necesidad y lo han hecho. O sea, claro, en el juego no tiene mapa, ¿vale? No tiene manera de situarte. Pues hay gente que ha hecho aplicaciones gratuitas para tanto para Android como iPhone, en las que tú te bajas el mapa. Te bajas un mapa como si fuera el Google Maps, pero de Chernasus. Sí. ¿Vale? Para tú. Entonces tú directamente dices, vale, te vas al cartel cuando apareces y dices, vale, lo lees ahí y dices, estoy en tal sitio. Te vas a tu mapa, te buscas y dices, vale, estoy situado aquí, exactamente aquí. O sea, es la doble pantalla. Había la necesidad, se ha creado. Sí, muy sí. Gracioso. Y luego además hay una función en la que puedes crear un mapa comunitario. O sea, tú tienes tu grupo de amigos con los que juegas, pues. Sí. Pones tu nombre en el grupo, tu contraseña, ¿vale? Y compartís el mapa. O sea, compartís el mapa a tiempo real. Y decir, vale, y podéis indicar en cada punto donde está cada uno. Vale, yo estoy aquí, lo indicas. Entonces, si el otro compañero tiene la aplicación esa encendida en ese momento, le aparece el punto donde tú estás. Y dice, vale, yo estoy aquí, voy para allá. Qué bueno. ¿Sí? Sí, claro, porque si no, para encontrarte es un jaleo. No, es imposible. O sea, o lo haces así, o ya sabes dónde está cada zona, o dices, vale, estoy en tal ciudad, pues voy para allá. Pero para principiantes, la aplicación está muy bien. Está muy bien. Creo que yo tengo una que se llama eSurvive, ¿no? Z de zombie, ¿no? Sería eSurvive, pero quitáis la S y ponéis la Z. Y la verdad es que está súper bien. Yo lo utilizo mucho. Yo estoy aquí con la tablet y jugando y ahí, pala, pum, digo, hostia, la Smart Glass aquí sin necesidad de que me hayan vendido la moto. Sí, de claro. Qué gracioso. ¿Sí? Está utiliza toda la tecnología que hay, ¿no? Para el juego. O sea, que hay veces que mola. Y está, sí, la verdad es que es muy, muy, muy, muy útil. Ahora voy a explicar una experiencia personal que tuve yo, que fue la caña. De las primeras veces. Creo que fue la primera vez que jugué con gente. Hasta entonces había ido yo. Era un lobo solitario. Me duraba el personaje nada, 2 segundos. Y nada, me uní con Mr. Reaper, nuestro amiguete Mr. Reaper, o otro amiguete también, Fósforo Verde y tal. Y Fósforo ya tenía su cuadrilla, eran 4 más, ¿no? Al final nos plantamos 6. Bueno, nos tiramos 2 horas para encontrarnos directamente. Está bien. Nos encontramos y, tío, es que éramos los 6 caballeros del apocalipsis. O sea, es que era tío, es que yo me imagino, de el tío que no quiera aparecer. 6 tíos corriendo, loco, ¿no? Que claro, 6 tíos para un servidor de 30 personas y que creo que en aquel momento había 12, éramos la mitad del servidor. Íbamos todos juntos y a piñón. Y claro, en plan, pero además en plan cabrón. Nos encontramos a un tío y decimos, somos friendly, se acercaba uno y disparó la cabeza, muerto. Éramos, o sea, tú eres uno de los cabrones. Éramos ya, uno de los hijoputas. Sí. A ver, la verdad es que a mí no me gusta ir de ese plan, pero me lo pasé bien. Ya, ya. Hay que reconocer que me lo pasé bien siendo un cabronazo. Mola, qué mola. Tío. Pero claro. ¿Cuál era nuestro problema? Que solo llevaban 2 armas, ¿vale? El resto íbamos ahí, nada, con el chubasquero puesto y un poco más. En plan guay. Bueno, pero el grupo da miedo. Éramos ya 6, directamente. ¿Vale? Y tuvo que correr el rumor o algo porque vimos un tío, no estábamos yendo para una ciudad, nos íbamos a una zona ahí a farmear un poquito, ¿no? A lootear y tal. Y fuimos para arriba y nos encontramos a un tío, coño, desarmado. Pues nos fuimos para ahí corriendo. ¡Vamos a matarlo, venga! Y claro, estamos ahí diciendo, ¡No te muevas! Esto con la radiofrecuencia, ¿no? Para que el tío se cagara. sí, se estuviera quieto y decíamos, no te muevas que somos friendly los cojones, pero bueno. Entonces nos fuimos acercando y vi yo ahí al fondo y digo, coño, que hay un tío con un francotirador. Nos estaban intentando hacer una trampa, pero claro, era un solo tío. ¡Qué bueno! Claro, y el tío se empezó a disparar. Nos fuimos corriendo, nos atrincheramos en una casa y el tío estaba loquísimo. O sea, le llamamos el gallego asesino, tío. Porque era gallego y dices, os voy a matar, hijos de puta. Y además empezó a reírse, ¿sabes? Como el de el tío este... en la película Resplandor, el de Sal, ¿sabes? El que, hostia, que empieza como un loco allá a reír y a chillar a su mujer y al hijo para que salgan. Pues igual, tío, descojonándose ahí, ¡salid, cabrones! ¡Os voy a matar! Y claro, eso fue, yo creo que fue el karma que nos jugó una mala pasada. Y al final acabamos atrincherados en una casa, con el medio del escuadrón del apocalipsis muerto. Y nosotros ahí hasta que el gallego... Lo que os hizo solo un tío, sí, el tío gallego sí. Este. Pero el tío estaba... Y es que salía uno, vamos, disparo en la cabeza que nos pegaba. Y cabrón, cagándose nuestros muertos, pero literalmente, hijos de puta, os voy a matar, cabrones. Y yo, ¿pero qué dices, tío? Qué bueno. Sois unos cabrones. Ahora ya, ahora... Y lo que me parece fue, ya no sois tan valientes, ¿eh? Y yo, tío... Claro, íbamos en plan comando ahí, ¿sí? Vaya tela. Buenísimo, buenísimo. Fue una experiencia... Ah, divertidísima. Esto es lo que tiene DayZ, ¿no? Que te metes ahí dentro. Uh-huh. Y eso no ha pasado. Y luego hay gente que cuenta sus vivencias y que iba tan feliz y le aparecieron tres guerrilleros ahí de golpe. Y ahí muy profesionales dijeron, venga, estate ahí quieto. Lo esposaron porque puedes esposar. Le robaron todo. ¿Ah, sí? Y le dejaron lo mínimo y se largaron. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Qué sí, bueno. Sí, sí. O sea, DayZ es eso, un simulador de cómo sería la gente en un apocalipsis zombie. Y la verdad es que es mucho hijo puta, pero también hay gente muy... muy agradable, ¿eh? Yo he visto ahí gente que ha dicho, no, pues yo aparecí en tal mapa y hubo un tío que me empezó a dar cosas, un arma y tal, para que me defendiera. O sea, que es un poco de todo, ¿sabes? Bueno, eso es peligroso, ¿eh? Que a lo mejor das el arma, te coge el arma y te dispara, ¿eh? Bueno, pero no, entonces no tiene sentido. Pero no, que hay gente que es guay, ¿eh? Yo supongo que es para también hacer un grupo, sí. ¿No? En plan de, venga, vamos a ir los dos juntos a ver si podemos aquí un poco sobrevivir. No, hombre, está bien. Hombre, es la experiencia esa que has tenido tú, por ejemplo, con seis personas, reuniros todos, ir ahí en grupo, hostia. Es la caña, tío. Yo me lo pasé. Bueno, es que aquí jugamos por la noche, empezamos a las 11 y acabamos a las 4 de la mañana. Hostia. Y diciendo, coño, que son las 4 de la mañana y mañana hay que trabajar, tío. Además es súper absorbente, es un juego que la verdad merece mucho la pena. El problema es que está en Alpha 1, está optimizado como el culo. O sea, necesitas un PC medianamente bueno, aunque en el futuro seguramente bajarán mucho los requisitos. Ahora mismo necesitas un PC medianamente decente para que te lo tire, para que te tire el juego. Sí. Y las escaleras son un puto terror, ¿eh? Eso es horrible. Yo creo que matan más las escaleras que los zombies. Están bugueadas. Sí. De golpe te caes al vacío y mueres con las piernas rotas. Claro, si te partes las piernas no te puedes mover. Tienes que esperar a que alguien te cure, te meta penicilina. O sea, te puedes partir brazos, piernas. Sí. Claro, bueno. Todo esto viene de arma, pero de arma 2 que ya pasaba. Entonces, claro, es. Todo esto lo llevo. Pero puede ser, por ejemplo, que venga un franco, te dispare, te den la pierna y vayas cojo. Yo diría que sí. No lo he sufrido. Porque el gallego asesino. Yo. Iba a la cabeza. Yo estuve escondido. Yo me metía con él, ¿no? Para que el tío. A ver si salía de su escondite, ¿no? Para ponerlo nervioso, pero no había huevos. El gallego era un profesional, ¿eh? De esto. Hombre. Qué cabronazo. Pero no, quizás sí que se podía hacer, ¿no? No tengo ni idea. Y es eso, van a ir implementando muchas cosas, como que vas a poder hacer fogatas. Que ahora no puedes hacer para mantenerte caliente por la noche. Eso es peligroso, ¿eh? Las fogatas. Te ven. Sí. Bueno, puedes hacer una trampa. Sí, también vas a poder hacer campamentos en los que dejar tus cosas. Lo que pasa es que, claro, si a tu campamento llega otro grupo, te puede robar todo lo que tienes en él. Sí. Porque en principio, cuando tu personaje muere, pierdes todo. O sea, te matan, todo lo que lleves en ese momento desaparece. O sea, desaparece, no sé qué. Pero... Se queda en tu cadáver. Y tú reapareces si siendo otra tú, persona. Por ejemplo, si tú juegas una hora y grabas, sí. Cuando vuelvas a jugar estarás tal cual o vuelves a... No, está tal cual. Está tal cual. Y si empiezas en otro servidor también. O sea, que si mueres. Sí, mueres. Esto es un roguelike, ¿no? Esto es Dark Souls, pero mucho más duro. Porque en Dark Souls te dejaba la armadura y todo. No, aquí mueres directamente, todo fuera. Y aparece siendo el Mindundi de que eras a lo mejor hace 4 horas. O sea, claro, si llevas a lo mejor 4 días vas equipado hasta las cejas y no se sabe muy bien cómo, acabas muerto por cualquier... Bueno, te viene un gallego y te viene mata. Un gallego asesino y te toca los huevos y te mata, pues te jode la partida, vaya. Eso es dolor, ¿eh? Eso rompe mando. Sí, pero bueno, es esto que te da la no, la sensación de, coño, tengo que portarme bien. O sea, tengo que portarme bien, no, jugar con cabeza. No puedo ir a lo loco porque voy a estar más muerto que vivo. No ir por en medio de la ciudad andando tan tranquilo. Claro. Y tener claro dónde tengo que ir o dónde no tengo que ir. A tal hora, ¿sabes? Bueno, y la importancia de tener compañeros, si puedes, porque eso te da una ventaja. Sí, una ventaja táctica muy importante. Porque igualmente, aunque te venga un tío con una mejor arma, es un tío y vosotros sois tres, muy probablemente podáis cargarlo al tío ese. O sea, sí, simplemente sí. A lo mejor, aunque él vaya muy equipado, vea que son tres o cuatro, diga, pues yo me voy. Me voy de aquí porque quizás puede que gane o quizás puede que muera. Y no, visto por cómo van equipados, no me compensa. Así que yo me retiro y me voy por otro lado. Bueno, y la gracia de no tener mapa ni saber los jugadores que puedes tener cerca, que a lo mejor ves a uno y en realidad son cuatro o cinco más que están detrás. Sí. Claro, claro, claro. Que están escondidos. Que es la táctica que nos hizo el gallego. De dejar ahí su amigo que estaba ahí en cueros. Y él con el Franco ahí detrás. Dispuesto a repartir justicia. Bien hecho, gallego, estoy contigo. No, hombre, no. Estamos ahí. Porque claro, en este juego no te salen los nombres de las personas con los que te cruzas ni nada, ¿eh? Sí. O sea, si sales, le das a la lista de la gente que hay en el servidor, sí. Pero en ningún momento, encima de la cabeza, típico de los juegos, sale el nombre del jugador. Sí, de la persona. O sea, nosotros sabemos que era gallego, pero no el nombre que tenía. De Nick, ¿sabes? O sea, no es en plan de, hijo puta, voy a buscarte en todos los servidores de DayZ y me vengaré de ti. No va a ser que pues no. Pues no puedes hacerlo. ¿Y este juego en qué plataforma salió? Porque ahora ni me acuerdo. En principio en PC, pero... El creador, que es Alan Ball, ha dicho que no descartan sacarlo en PlayStation 4 o en Xbox One. Y este juego... Hombre, si tiene éxito... No, es que ya ha vendido más de un millón de copias. Y está en alfa. Madre mía. Y el precio no es barato, es unos 23 euros. Poca coña. Madre ha recuadrado muchísima pasta. Sí, sí. Estás en PC lleva años siendo una sensación, pero brutal. Yo creo que después de Minecraft, de los vídeos que puedes encontrar en YouTube, seguramente, Call of Duty DayZ. De lo que más, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Battlefield también ahí, pero que muchísimo, hay muchísima. La gente le gusta mucho DayZ. Estamos ahí en la vorágine. Sí, es que zombie. Es algo totalmente distinto, la verdad. Tiene muchísimo éxito. Y yo creo que esto si sale en consola, lo peta. Lo peta directamente, lo peta. Si sale dentro de poco, relativamente, dentro de 2-3 años. Si lo deja más adelante, va a quedar gráficamente desfasado y seguramente más de uno dirá, pues ya no me interesa. O salgan clones. Pues puede ser, puede ser. Pero que si esto sale, lo que hemos dicho, 2-3 años en consola, lo peta al nivel de Minecraft. Minecraft en Xbox ha vendido a las puertas. Y es quizás cuando ha tenido más boom, ¿no? Porque la gente que lo ha visto en... consola, es un público más amplio que el del PC y es ahí cuando ya gana mucha más relevancia y yo creo que sí, DayZ lo puede petar muchísimo muchísimo, muchísimo y se pueden hinchar a vender, se pueden volver loquísimos, que tienen muy buena muchísima. Pinta, a mí me gusta, no tengo PC, pero oye, tiene muy buena pinta. Yo creo que hay gente que es cuando, es que Alpha aún está bastante verde, pero cuando está en Beta, pero en principio la Beta tiene que llegar en 2015, o sea, se va a tirar en Alpha todo el 2014. O sea, es un proceso lento. Es lento, bueno, y que ya llevan cosas hechas del mod, ¿eh? Sí, el mod ya lleva años. Sí. O sea, que se lo están tomando con mucha calma, mucha, mucha calma. Pero bueno, esperemos que las cosas vayan bien en el desarrollo y que. Y en 2015, pues quizás esté ya el DayZ normal y corriente. Y ahí ya hagamos el análisis como Dios manda. Sí, a ver. Hombre, la verdad es que el juego, tal y como lo explicas y tal, a ver, es un juego súper elaborado que está todo al pensado milímetro, muy bien, muy bien hecho. Y es para jugadores exigentes, realmente. No es para un jugador que le guste jugar media horita, no. Es un jugador exigente que coge una tarde y dice, voy a jugar 4 horas, lo voy a disfrutar con la cara. A farmear, o sea, a lootear, a pillar cosas, sí, porque claro, puedo jugar media hora, pero a lo mejor esa media hora no hacen nada. Consigues plátanos podridos y poco horas. Más. O sea que... Es decir, que dos o tres días a la semana o uno si puedo, jugaré, me reservo 4 horas para jugar. Sí, por la noche con los amigos, es el típico juego que se juega mucho. Pues nada, yo ya he comentado todo lo que tenía que decir del alfa de DayZ. Aquellos que tengáis un PC, la verdad es que a mí me he echado para atrás el precio, pero bueno, me engañaron ahí en plan de venga, píllatelo, lo jugamos y tal. Y me engañaron. Venga, y sí, y caí vilmente. Y la verdad es que he jugado con unas 8 o 9 horas. Y la verdad es que no veo que el dinero sea los 20 y pico euros que costaba, haya tirado el dinero. Pero es un juego que te puede dar muchísimas horas. Y esto, y lo que hemos dicho antes, esto jugado con amigos, con conocidos, es la caña. Es espectacular. Una de las sensaciones online mejores que puedes encontrar a día de hoy, creo yo. Vamos, personalmente. Uh-huh. Muy buena pinta este juego, sí, sí. Pues nada, ahora pasamos a The Order 1886. Nada, vamos a hablar un poquito, ¿no? Porque la semana pasada, Sony... Bueno, semana pasada no, esta. Sí. Estamos grabando a 23 de febrero, pues esta semana Sony enseñó un nuevo tráiler del juego y aparte un gameplay pequeñito de 2 minutos y medio, una cosa así, que tenéis en nuestro canal de YouTube, que nos enviaron ahí la nota de prensa con el... con... iba a decir el baneo, el... no, el bloqueo este, ¿no? El... con la amenaza, sí, por sí, si acaso. De no podéis sacar esto antes de tiempo. Bueno, pues nada, tenéis el vídeo ahí un poquito comentado por encima del gameplay este de 2 minutos y medio, que también está en un montón de canales. También lo han puesto. Este seguramente, si no lo habéis visto ya, ponéis gameplay de Order 1886 y os van a salir por un tubo. Tropeciendo, ¿no? Y bueno, es un vídeo muy cortito en el que ya se nos presenta algo de gameplay del juego. Visualmente se ve muy chulo. Muy, muy, muy impresiona chulo. Bastante, sobre todo la luz. Sí. Es fotorrealista casi. Se ve muy bien. Y nos enseña un poquito de esta Londres steampunk de finales del siglo XIX. Tiene muy buena pinta. Lema, ¿qué decir del juego? No sé. No sé, yo el vídeo que he visto, la verdad que me ha encantado. El gameplay ese pequeñito que se ve, que se vas en los callejones, que estás ahí encerrado, que tienes dos o tres, vas disparando, ves el humo del arma. La verdad que me ha gustado mucho. Tiene muy buena pinta. Los mapas... estrechitos, ¿eh? Los mapas un poco pasilleros. Habrá que ver si es solo ese... o si en un futuro van a ser todos así. O sea, todo el juego va a ser... Es lo que te iba a decir. A ver, a mí la idea al principio me ha gustado, pero claro, esto te gusta durante a lo mejor una horita. Sí. Pues ya cuando llevas más te gusta algo más amplio. Porque al final sí que es eso, pasillero, te escondes, disparas y pierde un poco la gracia. Pero gráficamente y todo, y la estética... A mí es que este tipo de juego me encanta. Eso ya para empezar. Pero sí, me ha gustado mucho. Sí, la estética está mucho. El steampunk a mí también me gusta. Me gusta más el cyberpunk, pero el steampunk ahí está. Ahí está y tiene muy buena pinta. También llama. Llama bastante. Y las armas muy locas. No sé si has visto alguna de los rifles estos... El rifle que sacan al final, que es entre madera... Una cosa muy... muy, muy sí, extraña. Algo raro, sí. Tiene sí, pinta sí. Que eso va a hacer pupa. Y es que del argumento no se sabe mucho, ¿no? Somos una orden que en principio que lucha contra bichos raros. Que, ¿no? Bichos ocultos, así oscuros. Una especie ahí de... como de hombre lobo. No se ha enseñado mucho. Entonces esta orden, que en principio por lo que se enseña luego en el tráiler, lleva desde la Edad Media luchando contra este oscuro mal. Uy, ¿tenemos otro Assassin's Creed o qué? Yo supongo que no. Espero que no. Y por Dios que la historia esté bien. Por Dios que la historia esté bien. A ver, de momento hay que verlo. De momento lo único que hemos visto es esto, los 4 vídeos, 4 cosillas, pero levantan hype. Y bueno, y encima verdad. Luego el estudio dice que quiere que el juego tenga la narrativa de los juegos de Naughty Dog. O sea, Uncharted y sobre todo de Last of Us. Claro, es que eso es muy fácil decirlo, pero oye, no es tan fácil hacerlo, ¿eh? No, para nada. O sea, se están poniendo un listón alto. Y como no lo hagas bien, la puedes cagar mucho. Esto, yo no sé si serán las típicas... frases que se dicen, ¿no? Para elevar el hype y que luego caen en el olvido una vez sale el juego. Sí, puede ser. No lo hemos comentado al principio, es un juego en tercera persona, tipo Uncharted, Shadow of War, ¿no? Modo de juego más bien, sí. donde situamos el juego. Y a ver qué tal, bueno, en principio solo son disparos, no hay nada de poderes ni nada extraño. Por ahora, por lo que se ha enseñado, es que se ha visto muy por poquito. Por ahora, exacto. Hay Quick Time Events, esto a mí la verdad es que no me gusta nada. No, los Quick Time Events yo creo que ya... Sí, he visto en el vídeo lo del cuchillo, por ejemplo, que hay un hombre en el suelo y tienes la opción como de matarlo con el cuchillo. O matarlo de un mamporrazo, o clavar en la hoja. Bueno, no sé yo. Habrá que ver si son muy abundantes o cosas puntuales. A ver qué ver. Sí, a mí lo que quizá me guste, que no sé si lo pondrán o no, es el hecho de que tampoco luchas contra tropecientas mil tropas. O sea, hemos visto por ahora que a lo mejor luchas a la vez contra dos, tres enemigos, sí, que te da un poco más sensación de voy a luchar a muerte. No empiezo a disparar como loco y me cargo a 100 personas sí, ahí y ya está. Sino me parece que va a ser un poco, te va a dar esa sensación de que realmente estás luchando por tu vida, tirar para adelante un poco. No sé, a ver, que después a lo mejor me equivoco y la siguiente escena luchas contra un ejército de 1000 personas y te los cargas, ¿no? Pero de zombies, ¿no? No lo sé, no lo sé. Pero al menos lo primero que he visto me ha gustado eso. No sé, tiene muy buena pinta el juego. Hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos. Pero yo creo que como exclusivo, junto con Infamous Second Son, de lo más gráficamente lo más chulo, PlayStation 4 incluso de Xbox. Y sale para principio, sale para otoño. Octubre, noviembre, diciembre, debería estar por ahí. ¿Nos podemos preparar aún? ¿Podemos ahorrar para comprar la consola? Sí, yo creo que este sí que va a ser también un mes de consolas, Lo está siendo, bueno, lo va a ser en breve Infamous Second Son, y después de verano va a ser este. Va a ser este sin duda porque tiene muy buena pinta. Además es una IP nueva. Creo que va a ser de las primeras junto con Knack, ¿no? Va a ser de las primeras IP nuevas y está potente. Knack fue una IP un poco como un experimento. Esta es una IP potente y como para poder sacar más juegos, hacerla una franquicia, vaya. O sea que a ver qué tal. A ver. Hombre, normalmente ahora pondría la mano en el fuego un poco, pero creo que los juegos que salen directamente de Sony suelen tener cierta calidad. Sí, tienen unos mínimos. Ahora no. Sí, no estoy seguro de todos los títulos, pero normalmente por los que he jugado suelen tener cierta calidad siempre. O sea, te aseguras un poco de que algo bueno será. A ver, el estudio de confianza es Ready at Dawn, que fueron los que hicieron los God of War de PSP. Y bueno, está un poco como está en la parte de la producción, está Sony Santa Mónica, conocidos por las God of War. No hay que decir mucho más, ¿no? Y a ver, principio tiene que salir algo potente, que te guste más o menos, vale, pero los valores de producción y tal va a estar el juego al nivel. A ver, en el E3 seguro que vemos. Sí, en el E3 y vídeo gameplay largos y probando y va ya en las revistas y tal, ya veremos en webs, veremos ahí, la gente dirá pues sí, es así, es asado. O sea que sí, este tiene que ser uno de los importantes de Sony en este E3. Porque, a finales sí, porque año, Uncharted sí. 4 se va a 2015 como mínimo. Es que no hay mucho más. Sí, no, eso ya estará muy largo. Sí, no hay mucho más. Que le quede a Sony de final de año. Es esto, el Drive Club. Y yo diría que ya. Sí, bueno, que este en teoría era de salida con la consola. Pero no, este se dicen que se va para verano, más adelante de verano. O sea que. Madre mía. Pues nada. The Order ya hemos hablado un poquito, porque es que tampoco había mucho que hablar, ¿no? Un tráiler de... O sea, sí, equiparable a lo que hay ahí para ver. Es que dos minutos y medio, demasiado hemos hablado de él y todo. Sí, sí. Y ahora vamos con el Club del Vicio. ¡Ay! El Club del Vicio, madre mía. La sección esa... Bueno, la sección, el invento ese lema que tenemos entre manos, ¿no? Explica un poquito qué es el Club del Vicio. El Club del Vicio, pues es algo que se le ocurrió a este amigo, a este elemento que tengo aquí al lado, llamado Richard, o le llaman así. Que básicamente era hacer un análisis con los oyentes que estuviesen interesados. Y entonces pensamos en Mafia 2. Simplemente dar una fecha, que los oyentes que estuviesen interesados se pusiesen en contacto con nosotros, quedar un día y todos juntos hablar del juego. Bueno, analizar lo que más nos ha gustado, lo que no, la historia, gráficos, en general un poco. Sensaciones del juego. Ahí hacer un grupo común. Como un club de lectura, pero con un juego. Ahí está lo mismo, vaya. Elegimos Mafia 2 porque es un muy buen juego, pero sobre todo porque ya un título que salga en todas las plataformas, en el máximo número de plataformas posibles. Este lo tenéis sí, en todas menos en Wii. Y de la generación, la que ya es la anterior, ¿no? Que es normal que todo el mundo tenga ya una consola o un PC que pueda mover este juego. Sí, ya a precio bastante económico también. Sí, este lo podéis conseguir en PC 4 euros y en segunda mano Mafia 2. Yo creo que por 10 euros seguro, 10-15 sí, euros, sin ningún problema, ya sea en GameStop, a lo mejor os pegan un sobrazo un poco más grande. Tiendas de segunda mano a muy buen precio, yo creo que en cantidad. Y porque es un buen juego, quizás también se le ha maltratado bastante. Que suele pasar, que hay juegos que no sé por qué, pero se sí, les pega muy bien sin saber la razón. Bueno, se les pega o simplemente no se habla de ellos, porque este Mafia 2... se ha escuchado nada o menos. Y en el primer Mafia también, o sea, tampoco no hizo demasiado ruido. La gente que lo jugó, encantadísima, pero quien no, nada. Pues hoy vamos a hablar un poquito de Mafia 1 y nada, unas pinceladas de Mafia 2 para que os entre las ganas de jugarlo y participar en el Club del Vicio. Sí, a ver que si por ahora no hay nadie que haya querido participar. No nos quieren. Han dicho ponernos bueno, por si al final pecados. Resulta que no tiene mucho éxito, pues haremos nosotros el análisis, los tres de siempre. Y matamos Club del Vicio porque está visto que es una sección que no gusta o como mismo no interesa. Empezó y acabó. Bueno, pero como mínimo con Mafia 2, que yo creo que es un buen juego. Sí. Bueno, situemos Mafia 1, juego del 2002, la versión de PC. Hace y luego en consolas. En consolas apareció en el 2004. Juego creado por Illusion Softworks, que eran muchos. ¿Y esos quién son? Bueno, ahora se hacen llamar 2K. Check, o sea, 2K Check. 2K Check, ya vaya. Sí. Ahora estos son más conocidos. También están detrás de los Top Spin, los últimos, de tenis. También los hacen ellos. Y bueno, este juego nos representa un acercamiento a lo que es el mundo mafioso de una manera mucho más realista de lo que se había visto hasta entonces en un videojuego. Creo que aparece un par de años después el juego del Padrino. Y el juego del Padrino, que es directamente es coger la primera película y hacer el juego, es así de claro, con las situaciones, incluso con todo el carisma que lleva Vito Corleone, Michael Corleone, todo lo que mueve la familia Corleone y el mundo del Padrino, pues el juego pues no tiene ni puñetera gracia. Incluso a mí, que me gusta mucho el juego, ¿no? O sea, la película, pues el juego me queda un poco meh. Sí, este ves los Mafia, personajes y ya está. Sí, este Mafia es todo lo contrario. Es realismo, bueno, puro y duro. No diría tanto porque... Argumentalmente podemos decir, ¿no? Sí, pero que se ve que está trabajado y que se le quiere dar realismo. Pues en este juego el protagonista es Tommy Angelo, que resulta que el hombre es un pobre taxista, ¿no? De la ciudad que es, si no recuerdo mal, se llama Empire City. ¿Se recuerdo mal? Sí, Empire City. Lost Haven. Empire Bay es la otra, sí, Lost Haven es la de Mafia 1, que bueno, es una recreación un poco como lo que sería en Nueva York en los años 30. Muy chula. Y bueno, somos un taxista, Tommy D'Angelo, ¿no? Que por ciertas vicisitudes, pues al final se ve involucrado en una trama mafiosa y para salvar la vida se tiene que formar parte de la mafia, ¿no? Sí. Y entra a cargo de la familia Salieri, del Don Salieri, ¿no? Que, bueno, pues representa un poco la Nueva York, lo que hemos dicho, de los años 30, que era justo el periodo entre la Guerra Mundial, ¿no? Y la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y el momento de la ley seca en Estados Unidos. O sea, cuando la mafia italiana estaba ahí en su máximo apogeo. Y bueno, pues estamos ahí como Tommy D'Angelo, pues justo ahí metido en medio del meollo. Y, bueno, el juego es un sandbox. Que como sandbox, la verdad, si crees que es como un GTA, pues no, nada más alejado de la realidad. Sandbox simplemente porque tienes la ciudad para ti solo y, bueno, puedes conducir para ir de ciertas zonas, pero bueno, no puedes ir haciendo misiones, en plan de, me saltan tantas misiones. No, las misiones son totalmente lineales, o sea, la trama es lineal. Por eso tiene una carga que, por ejemplo, un GTA nunca podrá tener, una carga de guión. Pero claro, es algo totalmente lineal y que no se tienen que romper la cabeza en decir, vale, si el jugador hace esta misión antes que la otra, no se va a enterar muy bien, voy a hacer la trama un poquito más ligera. No, Mafia tiene una trama muy interesante, muy adulta, muy bien hecha, muy realista, y eso se puede mantener gracias a que el juego es más lineal, siendo un sandbox. Sí, bueno. Es que parece un sandbox camuflado, porque es que no te das ni cuenta casi, vas haciendo las misiones, te van diciendo y tal. Pero yo, por ejemplo, el primero no lo pude jugar, pero el segundo lo he jugado y realmente ibas haciendo las misiones, ibas de tal punto, pero tampoco te entraban ganas de decir, pues me voy a investigar por allí. Ibas haciendo las misiones porque te iba llevando y la historia te animaba a seguir. Pues ya te digo, deberías de jugar a Mafia 1, ¿eh? Lo tengo pendiente, pero como tantos juegos. Ya, si te ha gustado Mafia 2, Mafia 1 está está un nivel por encima, está un nivel por encima. Yo es que de Mafia 1 tengo miedo aún, me acuerdo en casa de Richard, unas carreras de Fórmula 1, y eso le tengo pánico todavía. Poca coña, porque en ese nivel me quedé enganchado, si no fueron 3 meses, fueron 4. O sea, y era cada 2 días, venga, voy a probar una carrita. No, ya cojo, no, ya cojo, no, ya cojo. Y no, no lo pasaba, no lo pasaba. El juego me duró muchísimo tiempo, típicos, no sé si 6, 7 meses, porque el juego es complicado, ¿eh? Mafia 1 no es para nada fácil. Es un juego en el que la regeneración de salud no existe, ni mucho menos. Vas con botiquines, las balas están contadas. O sea, tienes que tener... Es un juego realista en este aspecto, está muy bien. Y sí, a mí sí. Cuando lo jugué en su momento, no sé si lo jugué en 2002, pero ahí, un par de años después, 2003, 2004. Sí, por ahí andaría. Y hostia, a mí que me gustaba la temática mafiosa, yo me quedé flipado porque gráficamente para la época se veía muy bien el juego. Uh-huh. y la historia me marcó. O sea, para mí, los dos juegos de los más importantes que he jugado en mi vida, Mafia 1 y Max Payne 1. A mí me marcaron esos dos juegos. Más o menos los jugué por la misma época y hostia, me marcaron por su historia y su jugabilidad, y porque hostia, era algo que no había jugado hasta entonces y me encantaron. Y Mafia 1, el Mafia original, una pasada. Y me da muchísima pena no poder rejugarlo de manera, porque yo lo tuve pirata en su tiempo, ¿no? ¡Ay, piratilla! Cosas de juventud. Y claro, digo, bueno, pues ahora que estoy metido en el mundillo Steam, voy a intentar bajármelo. No está disponible. No sé por qué, habrá problemas con la licencia y no lo vende Steam. Y yo no lo he visto en ninguna tienda de estas online que lo venda. A lo mejor sí lo venden, pero yo no lo he visto. Te lo tendrás que buscar de segunda mano, a lo mejor. Sí, pero bueno, es que yo seguramente esto en los sistemas operativos actuales no sé si me tirará, ¿eh? No sé. Será probarlo. Si no, lo tienes en Play 2, no tan bien, pero lo tienes. Ya. Pues no, la verdad es que me gustaría tenerlo. Este en Steam y le echaría horas porque me gustó mucho y volver, y sobre todo el final. El final es brutal. Es dramático, pero realista y tiene su razón, ¿no? Y es decir, la mafia es así. Y además, el final es lo que entrelaza Mafia 1 con Mafia 2. No voy a decir nada más. Ahí se queda. Ya lo hablaremos en el Club del Vicio. Pero el final es de estos que marcan, y yo creo que es uno de los mejores finales de videojuegos de la historia. Así. Estás ya aspirando muy alto, ¿eh? Es que es un final que no te lo esperas para nada y te deja un mal cuerpo. Esos son los que te dejan marcados. Yo me quedé roto. O sea, 7-8 meses ahí y acabas el juego. Y es que... Pero luego con el tiempo dices, joder, pero qué pedazo de final. Y es vamos. Mafia, el primer Mafia, canela fina. O sea, todo aquello que no lo habéis jugado, descargaos los piratas o como podáis, o de segunda mano, o como... Vamos. De aquí a poco podemos hacer hasta un abuelo cebolleta, ¿eh? De Mafia 1. Sí. Ahí lo dejo, pero Es un... Es un juego maravilloso. Y bueno, Mafia 2, para situarlo un poco, salió en 2010. Ya veis, 8 años tardó en salir. Casi el juego. Nada. Mucho tiempo. Un desarrollo bastante tortuoso, porque luego acabó con salida de gente muy importante dentro del estudio. Y bueno, nos sitúa como Vito Scaletta, ¿verdad, Lema? Uh-huh. Somos, bueno, Vito Scaletta. No me acuerdo el nombre exacto, pero sí, supongo. Sí. Y bueno, iba en el periodo del final de los años 40, principios de los 50. Uh-huh. Y ahí se desarrolla la trama. No quiero, bueno, personalmente no quiero decir nada mucho más del juego porque nos estamos quitando cosas para el Club del Vicio. Sí, no, más que nada decir que, a ver, el juego tiene buena historia, a mí me ha gustado mucho, muy llevadero, no es excesivamente largo tampoco. No, para ser un 20 sandbox, horas, a lo mejor. Sí, pues sí, para ser un sandbox es cortito, sí. Sí. No, y tampoco no es excesivamente complicado. O sea, se iba bien. Yo creo, no he jugado al primero, pero me da la sensación que tú me lo vas a confirmar, que es más fácil que el primero. Sí. A ver, no es que esté tirado, tienes que dedicarle sus horitas para pasártelo, pero que tampoco es tan complicado. Que cualquiera se lo puede pasar con un par de horas. Unas cuantas horas. Uh-huh. Y nada, comentar también, el argumento está muy bien. Las intros también me gustan mucho, cómo empieza el juego y tal. O sea, tal y como empieza el juego, tú te lo pones y ya te va enganchando poquito a poquito, vas viendo una cosa, otra. El momento histórico también que vive el juego te va enganchando. Y es que es muy recomendable. la verdad. Mucho, es mucho. Sencillo. ¿Para todo aquel que lo ha jugado? Sí, sí. Y dura poco y es que vale la pena. No es un juego que te requiera muchísimas horas, lo disfrutas. Y aunque sea un sandbox, es que no te pierdes en el mapa. No te pierdes tampoco. Tampoco es que tenga un mapa muy extenso. No. Y bueno, tiene un poco... Bueno, es que esto ya quizás parte del club del vicio, como el primero, supongo, de ir a gasolineras a poner gasolina y cosas de estas. Sí, porque el coche se te puede quedar sin gasolina. Sí, que a mí me ha pasado alguna vez. Sí. Y el tope de velocidad, porque claro, aquí la policía te puede pillar. Sí. Tienes que poner tope de velocidad, que creo que son 30 kilómetros por hora. Sí, 30 o 40, por ahí andaba así. Sí, y si vas a más velocidad, es tu problema. Es tu problema porque te puede ir la policía y puedes estar en medio yendo a una situación, dentro de una misión, y te pueden pillar, claro. Sí, sí, y es un problema gordo, además. ¿Eh? Porque la misión... cagas la misión y tienes que empezar desde el punto guardado, o en el Mafia original no sé si era casi desde el principio. Desde el principio de la misión, ojo. Ciertas veces sí, en algunos momentos sí que era así. Porque en el Mafia 1 también tenías esto del límite de velocidad, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Yo es que es algo que no había visto nunca y digo, coño, ya lo podrían poner en GTA a veces. No, para darle realismo. Sí. Incluso no sé si te saltas algún semáforo, puede ser o no. Los semáforos. Semáforos creo que no. No. Creo que no, porque creo que yo a veces iba con miedo, sobre todo al principio del juego, digo, joder, tengo un poli ahí, no me puedo saltar el semáforo. Pero alguna vez me lo salté y creo que no te dicen nada. Eso sí, si te chocas contra ellos y les rozas, vamos, corre. ¡Qué más raya el coche! ¡Hijo puta! Ya puedes correr, ya. Está, no, y muy bien. En el Mafia 1 llegaba un momento en el que les podías pagar con dinero. En plan de, oye, soy de la mafia. Si no habías hecho una cosa muy gorda, lo podías sobornar. Ah, bueno, en este también creo que sí, si pues, te detienen. Es que no lo si recuerdo. Si no has hecho algo muy gordo, sí, sí, yo es que creo que tuve que pagar alguna vez. Sí, sí. Y sobre todo el juego también, sin irte a hacer mucho spoiler. Engloba varios años del personaje, no es que sea un año de su vida, sino que es algo bastante extenso. Y lo para acabas poder, para poder ver la evolución, claro. Bueno, el primer Mafia es del 30 al 38, son 8 años, ¿eh? 8 años pasa. También. 8 años haciendo misiones y tal. Es para eso, para ver la evolución del personaje, pero claro. Sí, sí. En 3 meses que de tiempo de la trama, no da tiempo a una evolución del personaje. Sí, sí, y aparte vas viendo a. Durante los años, como algunos personajes van cambiando, van haciendo, van pasando cosas. Y bueno, argumentalmente es que le dan mucho juego con este tema. Argumentalmente son juegos muy, muy potentes. Muy potentes. Ahí. Ya, el tema Samus te puede gustar más o menos. Pero la historia está a muy buen nivel. Sí, pero bueno, es que no es un sandbox típico tampoco este juego. No. Sandbox es más que nada por eso, porque tienes la ciudad, conduces el coche. Tienes 4 cosillas, ¿no? Como en el 2 que puedes robar coches para un tío y demás. Pero que eso en el 1 no hay. Pero es eso, básicamente la ciudad está para tú ir con el coche de tal punto a tal punto a la misión. Sí. Ya está, no hay más. Y puede parecer simple, pero realmente no se hace simple. Tal y como es te que... van explicando la historia. Claro. Aparte está dividido con capítulos, que no me acuerdo si eran 13, 14 capítulos, creo. Y cada capítulo que empieza, pues empiezas una historia nueva. No es como el típico sandbox que acabas una misión, te llaman, oh, ya tienes que hacer otra. No, está dividido con capítulos que gana bastante, la verdad, de esta forma. Y misiones variadas. Eso es un juego que no es largo, pero que está... Es eso, que no te aburre, no siempre haces lo mismo. No siempre haces la misión de tener que recoger cargamento de dinero. No tienes que hacer una misión... No haces misión tras misión de cargarte a cierto tío. No, hay fases de infiltración y demás que... No sé, que está muy bien, son juegos muy... Muy... Muy variados, lo que he dicho antes. No sé. Sí, sí. Me da un poco de pena que se les pase tan por encima. Sí, no se entiende. O sea, la gente que lo ha jugado le encanta, le gusta. Y dice, oh, Mafia, qué buena franquicia. Pero no sé por qué tiene tan poca publicidad. Sí. O no sé, no es tan conocido. No lo entiendo. Quizás porque lo hacen unos checos y no lo hace un equipo americano. Ya, pero no sé, igualmente. Ya, los tiempos que corren ya, eso debería dar un poco igual. Pero bueno, parece que aún queda tiempo. Sí, es bueno, es bueno. Sí, no la verdad. Bueno, de hecho, creo que ya empieza a haber rumores de un Mafia 3, ¿no? Sí, yo creo que desde el momento en que acabaron Mafia 2 se metieron con Mafia 3. Salió mucha gente muy importante, que parte de ella está en el estudio este nuevo que va a sacar el juego medieval. No me acuerdo cómo se llama, pero sí. Kingdom Come Deliverance. El del Kickstarter, que bueno, ha conseguido un pastón, ¿eh? Yo he puesto dinero en mi primer Kickstarter. Dios. Que he metido pasta, pero claro, es que estaba gente que estuvo muy metida mucho en el desarrollo de los dos Mafias. O sea, es que obviamente un juego de medieval que dicen que es un Skyrim sin dragones y con buena historia, pues ¿qué más quieres, tío? Para mí eso es un sol, pero vamos, como vendido, me lo han vendido claramente. Tal cual. Y es que el jefe, bueno, la cabeza visible del estudio, resulta que es el guionista jefe del primer Mafia. Y dices, ¿ah? Puta. Claro, dices, joder. Si él está luego detrás de la historia, y luego también estuvo en el Mafia 2, aunque ya ahí como diseñador de conceptos y demás, o sea, una cosa diferente. Un poco más aparte. Sí. Y justo cuando acabó Mafia 2, él se fue y bastante gente que estuvo en 2K Check, pues se fue con él a montar Warhorse, que es el estudio este que tienen ahora, uh-huh. y con el que van a sacar el Kingdom Come Deliverance, que tiene una pinta espectacular, o sea, si queréis podéis verlo. Y si queréis apoyar también el proyecto, podéis, porque aunque ha acabado ya la financiación esta de Kickstarter, dentro de poco abrirán en su propia página web para seguir recaudando pasta. Joder. Necesitan pasta, ¿eh? Sí, hombre, ya han conseguido casi un millón y medio de dólares. No está mal, ¿eh? Y bueno, querían fichar a Sin Bean también para poner voces y demás al juego. O sea, a ver. Coña. Ned Stark, para aquellos que no saben quién es Sin Bean. O Boromir, ¿no? O el actor que siempre muere. El actor que siempre muere, sí, sí. O sea, sabréis, eso lo tenéis que tener claro, que personaje que dé voz Sin Bean va a morir, tarde o temprano. Eso es un spoiler ya, para empezar. Es un tío que es así, es muerte. Pero bueno, sí, no sé hombre. Por qué. Oye, sería antes. Muy gracioso que en este también, ¿eh? Sí. Sería graciosísimo. Sí. Pues, ¿tienes algo más que decir de Mafia? Pues nada, que los oyentes se animen, a ver si podemos hacer el Club del Vicio, que se anime a alguien para comentarlo. Y lo que hemos dicho, o sea, juego que no es muy largo, tiene muy buena historia, se juega muy bien. El tema de lo único, recomendar a los oyentes, si se lo compran, que si es en versión española no hay problema, pero si es en la inglesa, viene en inglés. Y el inglés sí que es un poco complicadete, no es algo nivel usuario. No, sí, hay veces que sí que cuesta un poquito. Sí, o sea que si el inglés no se domina un poquito, bastante, mejor en castellano, la verdad. Uh-huh. Que aparte hablan bastante rápido y aunque tenga subtítulos en inglés, a veces cuesta decir. Yo de hecho algunas cosas me las he perdido. Porque entre que vas traduciendo, coño, ya empieza. Pero bueno, que más o menos yo lo he podido seguir bastante bien. Algunas cosas que vas perdiendo, pero si no estás muy seguro, mejor vete con castellano. Y que tampoco sí está muy caro. No, claro, pues eso, segunda mano, baratito, puedes encontrar. Sí, sin problema. Bueno, y si te lo pillas en Steam, ya ni te digo. Sí, en Steam, regalo. Bueno, es que directamente lo han regalado, o sea. Que creo que tenemos una copia por ahí extra, o sea, que si alguien se atreve, alguien que también quiera participar, que tenga un PC pero no tenga el juego. Pero les obligamos a jugar. Digo, a ir al Club del Vicio. Ahí está. Que nos envíe un mail, mcpodcast@gmail.com. Y ya está. Y si encontramos la clave, se la facilitamos. Yo creo que sí. Hay alguna clave por ahí que conseguimos de cuando empezaron a dar el juego gratis. O sea que sorteamos una y la otra nos la quedamos. Para. Y ahora, mira, lo dejamos caer aquí. O sea, que no sea una excusa eso de no tengo 3 euros para comprar el mago. Bueno, te lo damos, regalamos. Te lo damos. Si es que es por la patilla. Pero eso sí, hay que venir al Club de Vicio. Estás obligado. Y si no, se devuelve el juego. O una multa, ¿qué coño una multa? Vamos a ganar dinero, hombre. qué tío este lema. Bueno, pues yo creo que ya hemos repasado todo el programa. Sí, un poquito. Y bueno, más que nada comentar que el Club del Vicio se hará quizá de cara a final de temporada, para junio a lo mejor, mayo-junio. Quizá, sí, bueno, mayo. Ya sí lo diremos, pero que no sí va a ser el mes que viene, vamos. No. Que será no, más que adelante. Quien quiera participar y tal, que se vaya teniendo claro ya pillar el juego y echándole. Sí. Así para que gente que no tiene muchas horas para jugar, si le interesa participar, pues que vaya ya teniéndolo claro y mirando el juego, pillándoselo y jugando poco a poco. Sí, que es eso, que son 20 horitas más o menos. Que aunque juegues poquito, si te lo distribuyes, puedes llegar. Sí. Damos plazo. Sí, yo creo que sí. Nos queda un especial secreto, como no hemos dicho el especial de qué es, ¿verdad, Lema? Sí. Tenemos un especial. Eso da faena todavía, ¿eh? Un especial de los nuestros, o sea que luego viene el de Juego de Tronos y luego ya el último será el Cult de Picio, seguramente. Sí. Bueno, y entre medio es un E3. ¡Ay, qué dolor! Y un E3. Y un E3 que ya estamos empezando a preparar, no digo más. Ahí está. Esperemos que sea mejor que el anterior. Ya verás. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué saldrá de ahí? ¿Qué saldrá? ¡Dios! Algo bonito. Pues nada, Alema, yo creo... Iba a ser un programa cortito, pero nos está quedando más largo de lo que pensábamos. Sí, parece mentira, la verdad. Ahí, aquí, con el palique. Hay que ver. Y Kanban con la resaca todavía. Y Kanban resacoso y vomitando. Sigue subiendo fotos ahí. El tío este, madre mía. Yo no sé cómo va a llegar, pero no va a llegar a un estado muy aceptable, ¿eh? No, bueno, llegará en un coche de policía ya directamente. Lo habrán detenido, bueno, por ahí. Morenito 69. Si es que el personaje se va a comer a la persona. Esto es así de claro. Sí, sí, sí. Vemos por ahí por las noticias una persecución por ahí. Ya sabemos quién es. Sí, sí. Y un tal Morenito es él. Tal cual. Y que habla así un poco raro entre maño y chungo, es él claramente. No, eso, madre, no hay que mía, dudarlo. Morenito. Bueno, pues vamos ya con el tema musical con el que vamos a cerrar el programa. ¿Qué tenemos hoy, va? Hoy tenemos Biffy Clyro. Lema, ¿te suenan? Sí, Biffy de toda Clyro. La vida. No tengo ni idea, ¿no? Qué es. No, pues es un grupo que está bastante bien. Yo hacía años escuché algo de esta gente. No me llamaron mucho la atención. Han sacado un nuevo disco, lo he escuchado y la verdad es que está muy bien. Son ingleses, creo que son de Gales. Y yo creo que hay gente que les considera como unos nuevos Muse o algo así. A mí. Bueno, ya empezamos. Y a mí la verdad que no les veo algo parecido, ¿no? Pero en plan son un trío y demás. Pero y no sé yo. Habrá que más ver o menos con la el música tiempo. Sí. Es un pop rock así. Diría más bien rock. Que está bastante, bastante, bastante bien. Y yo creo que os vamos a traer el mejor tema del disco. Que creo yo que es este, que es The Zoo. Y nada, esperemos que os guste, como siempre, en toda la música así. Para terminar, bueno, Lema, vamos a despedirnos ya. Venga, va, que hoy es corto. Usted el primero. Pues nada, como de costumbre, un placer estar aquí otra vez. Hoy un programa raro, otra vez también, la verdad. Y nada, esperemos que la gente se anime con el Mafia 2. A ver si lo vemos en el Club del Vicio. Ahí está. Ahí comentando, diciendo lo que le ha gustado, lo que no, me ha encantado, gracias por el juego, yo qué sé, cualquier cosa. Queremos estar con gente, venir, por favor. Lema, das penita, estás ahí. No por tengo favor. Amigos, estoy solo en el mundo. Venid. Y nada, pues un placer estar aquí, nos vemos en el siguiente programa. Muy bien, bueno, yo me despido también, soy Richard. Y lo mismo que dice Lema, a ver si os... ¿También vas a llorar? A ver si os unís al Club del Vicio. Y nada, nos vemos en el próximo programa, que bueno, esperemos que sea cada 2 semanas y a ver qué juego tenemos entre manos. Yo creo que ya sí que volvemos con un programa más normalito, ¿verdad, ¿sí? Lema? A ver qué traemos. Si Kanban la borrachera se le ha ido para entonces, porque hombre, se ve suponemos que sí, ¿no? O ya habrá pillado otra. La cogorza fue espectacular. Ahora le habrá pillado el gusto a este borracho. Sí, ¿no? Y vomitando. A lo mejor no tenemos borracho en el siguiente programa y tenemos un Kanban divertido. Bueno, un poco explosivo, lo veo yo. Kanban borracho. Sí, ¿no? La puede liar gorda. Pues madre nada. Mía, morenito. Pues nada, chavales, lo vamos a dejar. Nos vemos en un próximo programa. O sea que hasta la vista. Adiós. Tonight we have all shared the same space. Has anything become of it?